Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de Otaku no Shouzo. Mira ahí, destruyendo esa mesa nuevamente. Y... soy Hayama y estoy con la Pau. Hola, tengo una pregunta importante. ¿Debería seguir haciéndolo en la mesa? ¿Menos? ¿Más? No sé. Tengo yo creo que a la gente le se ha vuelto un clásico, dicen ahí. Yo lo he leído. Ya. Entonces conservamos la mesa. Ya. Sí, la gente lo ha pedido. De hecho, todavía quieren el GIF del gatito, pero en vez del gatito salgas tú. Ya. Que mandan este del gatito, pero el que es musculoso. Me ha demasiado reído. Pues ustedes saben que yo no grabo ni cagando ese sin la Pau, pues. Tú eres lo más grande, Pau. You know. Gracias. ¿Todo bien? Sí. Ya, bacancito. ¿Estás preparada para el episodio del día de hoy, amiga? Sí. Muy, bacán. Muy fresca la serie, de hecho. Qué bacán, bacán, bacán. Me alegro, Galeta, escucharlo. Y afortunadamente, yo estoy muy, muy contento porque el día de hoy también tenemos invitada el día de hoy en este maravilloso episodio tan conocioso. Quiero que le demos el aplauso y la bienvenida a Kiki. Aplauso. Hola. Yay, bienvenida. Yay. Otaku Shouzo, Kiki. Gracias. Y ¿cómo estás? Bien, un poco nerviosa, pero bien. Tranquila, amiga, entre otaku tal, todo lo mismo. Yo sé que esta es la peor parte, Kiki, lo sé, yo lo sé, no eres la única persona que me lo va a decir, pero por favor, preséntese a nuestro público querido. Hola. Oli. Oli, yo soy Kiki, me gustan los monos chinos, y eso. ¡Aplauso! Maravilloso. Yo tengo que decir de mi parte que, bueno, a mí se me ocurrió invitar el día de hoy a Kiki al programa porque, bueno, nos conocemos en internet hace unos 5 años atrás, debido precisamente a contactos que me parecen muy interesantes, sobre todo porque acá en Chile no sé si sea tan común. Con el paso del año me he pensado que ahora hay más gente que antes, pero actualmente existe todo este grupo de gente muy fanática del tema de la idol y todo eso, que mucha gente dice que es normal ahora, pero la Kiki le pone todo el talento porque le gusta toda la onda idol y toda la onda más o menos denpa antigua, retro, ¿no es cierto, Kiki? Sí, así es, me gusta todo lo retro. El denpa como de los 90, 2000, por ahí. Pero sí, es verdad que ahora es mucho más común, hasta normal, sobre todo el tema de las idols. Bueno, yo se lo atribuyo un poco a YouTube también, porque ha puesto harto de su pino ahí para que se masifique. Sí, y a Love Live. Sí, es verdad. O sea, en realidad, si hablamos como del contexto de la idol, ya venía de la KB48 y todo ese tipo de cosas de hace muchos años atrás, por supuesto, pero en el caso específico, por ejemplo, del denpa antiguo o del idol de los 80 y 90, igual YouTube le ha puesto harto pino a estos como revival de un montón de artistas que solamente eran conocidos en Japón y ahora son ultra famosos, como lo que pasa con sí, María Takeuchi y todo eso. Todo el tema del City Pop, cuando igual se viralizó Plastic Love. Sí, ahí se hizo muy muy popular y entonces yo conozco un poco más de gente, pero aquí con el paso de los años yo he visto en las redes sociales a Kiki poniéndole harto empeño comentando lo que le gusta y yo sé que, como dirían por ahí cierto grupo de amigos, algo cachai. Bueno, me gusta mucho. Maravilloso, Kiki. Gracias, de hecho, te da muy, muy, muy contento. Y obviamente también yo invité a la Kiki porque tiene que ver. Hay gente que va a pensar que tal vez no, pero tiene mucho que ver con la serie que va a hablar el día de hoy. De hecho, es bacán porque va a volver a hablar de una serie de televisión. Y es particularmente algo bien curioso porque siento que la elección de esta serie específica es más que nada como un... Mira, yo sé que acá en Otaku no Shouzo he intentado hacer lo más posible como ser inclusivo en el contexto de no haber vivido la época, por ejemplo. Que yo sé que mucha gente que es muy joven no escucha, que quiere conocer las cosas que se perdieron porque eran muy muy chicos, o no habían nacido de por sí, o estaban interesados en otras cosas en esa época. En general en el programa hemos sido como bien meticulosos en intentar abarcar el tema del anime antiguo para la gente de cualquier edad. Y verlo ahora, y vivirlo como de la experiencia, bla, bla, bla. Sin embargo, hoy día, para mí, está una serie que para entender un poco como la importancia que tuvo en la vida de algunas personas, creo que igual tuviste que haber estado ahí. Como que siento un poquito eso, muy vagamente, porque si no, la gente sin contexto alguno la ve ahora y es como, ¿qué es esta weá? Yo la vi así y no fue bacán. Y me alegro mucho, pero al mismo tiempo tú sabes de que actualmente en el catálogo de anime hay como muchas series así. Sí, pero ¿sabes qué? La cantidad de veces que me quedé con la boca abierta viendo la pantalla mientras veía esta serie fue como... ¿Qué mierda pasó? Todo va a ser muy interesante. Porque el día de hoy vamos a hablar de Dicharat. Un aplauso. Esta es como curioso porque, claro, es un anime, es una serie que la lanzaron para la televisión, pero que tiene como todo este trasfondo comercial, porque en realidad es básicamente un advertising, un comercial de larga duración de la cadena de tiendas Gamers, que tuvo este anime el año 1999, y que para sorpresa de mucha gente debió como a... no quiero usar la palabra pobre, porque en realidad yo creo que tiene más que uno nada que ver con la simplicidad y lo minimalista que puede hacer a rato en la serie, pero a mucha gente le impacta cuando se entera de que esta serie la hizo Madhouse. Pues está súper bien animada. Yo también pienso lo mismo. Pero está confirmadísimo que la hicieron con poca plata también, pau. Bueno, duran 3 minutos cada episodio, ¿qué querés que hagamos? Sí, es una serie que nació como un comercial, y la verdad es que acá, cuando la dieron en Latinoamérica, bueno, no en la tele, sino para el mundo otaku que la pilló en ese momento, era de verdad, un contexto del que chucha estoy viendo, porque la verdad es que creo que lo más interesante del caso, y lo más importante que nos reúne el día de hoy en Otaku Luchoso de Dicharat, es que creo que esta va a ser como... ¿Cómo decirlo? Hemos hablado, por ejemplo, de Otaku no Video. Que Otaku no Video es como un documental del tema otaku, ¿no es cierto, Pau? ¿Te acuerdas? Sí. Ajá. E igual, a pesar de lo enfermito, del otaku, lo guatón otaku, que puede hacer muchas de las cosas que se ven ahí, igual, por ejemplo, se la podría, entre comillas, recomendar a cierta gente para entender algún contexto de la época. Como ese tipo de cosas. Y tal vez Dragon Half sea una locura demasiado grande para algunas personas, pero yo creo que esta es como la primera vez en Otaku no Shoso que vamos a hablar de un anime que realmente es 100% dirigido al público otaku y a nadie más que al público otaku. Demasiado. Porque tiene unas cosas súper meta también. Hay algunos como Abarembo. Como, what the fuck, ese personaje fue como, ¿qué? Y era como, basta, no salgas, pero también era como, sí, es verdad, así el shounen. Sí. La verdad es que es una de las primeras series de anime que yo, mira, no es la primera ni mucho menos, pero sí, yo creo que tuvo acá un golpe incluso más grande de lo que pudo haber tenido en Japón en algún momento, porque fue la introducción a este mundo más denpa, a este mundo más moe, loco, que eso también es muy importante, a esta cosa de comedia absurda que estaba radicalizado, yo creo que esa es la palabra, en el mundo de Akihabara de los 90, y que era una vitrina a algo que acá absolutamente nadie cachaba en su momento. Entonces, cuando llegó, yo creo que tuvo un impacto más grande acá que en Japón. Y de hecho, lo que lo confirma es que está la serie aquí disponible en Estados Unidos original. Han publicado prácticamente todo. La doblaron en inglés, o sea, imagínense. Todos los productos salieron y tienen, mucha gente tiene harto cariño a Dicharat, pero al mismo tiempo uno se pregunta cómo algo tan local se transformó en algo tan popular en algún momento, y tiene que ver con eso, con esa cultura de decir esto es para guatón culiao o a guatón culiao. Súper sí. Pero también encuentro que es de esas series que cae como en esa categoría de This is too much Japan, una cuestión así. Sí. Como sí. Es muy weird Japan, ¿no? Serie. Sí, efectivamente. Y la verdad se ha entretenido porque yo también tengo una historia personal muy muy grande con ella. Pero, como siempre, yo quiero empezar acá con la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Kikis, nosotros antes de hablar de Dicharat y todo esto, queremos preguntarte ¿cómo conociste el anime? ¿Cómo conociste los monos chinos, Kiki? ¿Los monos chinos en general? Sí. Bueno, de chica con la tele, con el Club de los Tigritos. Cuando era bien chica, me acuerdo que veía Los Caballeros del Zodiaco, el Detective Conan, y después cuando llegó Pokémon, creo que tenía como 5 años. Mira, ahí dejamos en claro, no lo habíamos dicho, pero Kiki está en sus 20 y tantos, en la flor de la vida. Ah. Y aún, y ojo, y eso me llama más la atención todavía, porque aún así, a la Kiki le gusta toda esta onda de esa época. Chico. Entonces, por eso, admiración. Admiración nomás, Kiki, para ti. Admiración. Es que yo empecé con estas cosas. Tú naciste con esto, como en Batman. Lo que pasa es que cuando yo... primero conocí el anime por la tele, pero ya cuando conocí el anime sabiendo lo que era el anime, a mí me presentaron... Justamente el primer anime que me presentaron fue Digicharat. ¡Ah! Yo no sabía eso. Ya. Yeah. Yo tenía 11 años. Yo quería... es una cosa un poco tonta, pero es que en el colegio yo era como muy tímida, no hablaba con nadie. Y justo en esa edad empezaron como esto de las tribus urbanas, como que todos querían ser algo. Sí, lo recuerdo bien. Y había unos cabros, que había uno que a mí me gustaba. Y él dijo que él era otaku. Y dije, yo también quiero ser otaku. Así o sea, entraste desde esa onda. Muy bien, sincera. Sí, así empecé. Yo también quiero ser otaku a los 11 años y me puse a ver todo lo que daban en la tele porque no tenía internet ni nada. Y un día encontré el programa en la radio, este Resident Hit. Recuerdos, ya. Sí, y me encantaba la música, todo lo que ponían, como que yo la amaba, me encantaba, pero no sabía ni lo que era, lo escuchaba nomás. Y un día pasó que mi mamá se juntó con una amiga de ella que tenía unos hijos que eran mayores que yo. Como 5 años mayores que yo, pero para mí en ese entonces cuando uno tiene 11 años y la otra persona tiene 16 es como muy, muy mayor. Yes. Sí. Un año de diferencia marca demasiado la relación. Sí, en ese tiempo sí. Y me acuerdo que fuimos como a pasear, nos subimos al auto y ellos estaban escuchando la Resident Hit porque era un fin de semana que había un especial de todo el día. Ya, una maratón. Ah, verdad que así como... Sí. Y me acuerdo que los miré, fue como, ¡oh, ustedes son otakus también! Y ahí la Vale, que era mi amiga hasta el día de hoy, que era la niña que tenía 5 años más que yo, me dijo, ¡oh, sí, a ti te gustan estas cosas, etcétera, etcétera! Y me dijo, mira, yo te voy a presentar unos animes para que lo veas que son muy, muy tiernos. Y ahí me habló de Digicharat, porque la niña usaba orejitas de gato y que era todo muy tierno y decía niño al final y todo eso. Entonces apenas yo tuve internet, que fue como un año después, yo busqué el tiro de Digicharat. O sea que podríamos decir que todo ese tema de lo kawaii, lo medio depa, lo medio cute, fue demasiado importante a la introducción al anime para ti. Sí, porque fue como lo que me enganchó para siempre, porque después yo me cambié de colegio, no vi nunca más a esos niños, pero yo seguí con esto porque me encantaba. Y también por esos mismos años estaban estas niñas que cantaban en la tele. ¿Las Kokechi? Ah, las sí. Kokechi. Sí, ellas. Yeah. Y cantaron el opening de Popotan una vez. Yes. Y una amiga del colegio encontró la original, que es de Under 17, tema muy Haruko. Y me la presentó, me la mandó en MP3, y ahí dije como, oh, esto es lo mejor del mundo y quiero escuchar esto para siempre. Y así empezó. Esta es la mejor música del planeta. Sí, es lo mejor que he escuchado en mi vida, así que no, ahí me quedé para siempre y... Y por eso yo diría como que empecé con estas cosas y me quedé aquí para siempre. Igual es curiosa esa introducción porque, claro, entraste, claro, te gustaba lo que eran el Club de los Tigritos, perfecto, pero ya me llama la atención que entraste, claro, es verdad, naciste con esto, es como de un chapuzón al tema de lo Moe, pero también del tema de la idol, porque como cachaste lo de Momoi siendo muy joven, supongo que te ha acompañado casi toda la vida. Sí, sí. Sí, justamente yo diría que toda mi vida como otaku, por así decirlo, ha sido de esta forma, con Momoi, con todo lo que es Moe, kawaii. ¿Y eso es particularmente lo que más te llama la atención o hay otras cosas que te gustan? O sea, sí, siempre hay algo que a uno le gusta, algunas cosas que sean como un poco más profundas también. ¿Te gusta como el shonen, las películas viejitas? No me gusta mucho el shonen. Me aburro un poquito. Pero sí, en general es como lo que más me entusiasma es esto. Bueno, bienvenida. Gracias. Igual curioso porque justo con el tema de la introducción al anime, no acabaste de contar la introducción a Digicharat. Ah, sí. Sí, pero también preguntamos eso, sí. Es que justo cansaba. Igual me gustaría escuchar al tiro eso. No, no, está súper bien. De hecho, me encantaría escuchar eso. ¿Cuál fue tu primera impresión de algo tan alocado como Dirichara, sobre todo siendo tan joven? Es que, como era chica, y yo siempre igual he sido mucho más infantil de mi edad, yo solamente vi algo muy bonito. Como bonitas las orejas, bonitos los trajes. Y me encantó. Dijiste, y después, el Nekomimi, yay. Bueno, no, claro, no sabía que te decía Nekomimi, pero sí. Yo quería tener orejas de gato y todas esas cosas. Bueno, para tu conforme tal, si es que te ayuda, yo iba al colegio con las orejas puestas y estaba en clases con la cuestión hasta que me retaren. Con mira, para tranquilidad de la comodidad de sus mentes, en mi ex pega, yo tenía una compañera que tiene mi edad y ella es contadora de una empresa importante y seria y va con sus orejas de gato a ser contadora a la pega. Me encanta, es mi ídola. ¡Qué bacán! Yo también quiero. ¿Cómo? Pues porque puedo, jajaja. Sí, era muy cuático. Bueno, yo saludo a ella, ya sabe quién es. Mejor no voy a decir nada por si acaso, pero yo no ya trabajo allá, pero trabajé 7 años allá, muchos años, y era una empresa seriota, era de construcción y todo. Y eran como toda la gente así como terno y corbata, con su mesita así limpia, con los diplomas atrás, así como los PhD, no sé qué basura, weón. Y ella tenía las orejas de gato y su figura de Hatsune Miku en la puesta. Me encanta, la amo. Sí, yo también la amo. Así que tranquilidad. Tranquilidad. Sí. No hay nada que avergonzarse acá. Así que... Uh-huh. Y por ejemplo también, voy a suponer que lo voy a mirar desde una perspectiva como súper niña, así como que te gustaba la paleta de colores, la figura. Claro, sí. Eso era lo que yo veía en el fondo, porque igual antes me gustaba Sakura Card Captor, Corrector Dream, pero siempre era como por lo bonito. Más que por como decir, oh, esto es muy profundo o algo así. ¿Te gustaba como tal vez lo femenino que tenía el anime, siendo muy niña? Sí, yo creo que era eso. Pero lo bonito. Lo cute. Lo cute. Eso me gustaba, sí. Y yo quería ser así y todo eso. Qué ternura. Ay, pero yo comparto esa época, ¿sí? Como que muchas series que ahora particularmente por trama y otras cosas no me gustan tanto, visualmente me encantaban cuando chica. Un gran ejemplo es Riot, la encontraba preciosa, era, bueno, no tengo idea qué está pasando, pero es precioso todo eso. Sí, te apoyo, sí. Sí, está súper bien, yo lo entiendo, sobre todo siendo tan pequeña, así que... Y curioso que haya entrado tan de una... siendo tan joven, porque por ejemplo yo entré teniendo tu edad similar también, Kiki, pero creo que fue como de una manera un poquito más bajo perfil, porque bueno, fui a los ciclos y fui a todas esas cosas, pero era por ejemplo encontrar música, tenía que ser en cassette, tenía que darme como las vueltas bien locas. En cambio lo tuyo siento que como que entraste de un chapuzón. O por ejemplo, también me gustaría hacerte esta pregunta, que ¿cómo fue para ti enterarte de que existían los eventos de anime y todas esas cosas? De eso igual como que me enteré más grande, creo, como cuando entré a primero medio. Porque antes donde vivía, iba al colegio que quedaba cerca, era como un mundo muy cerrado y solamente como que creíamos que éramos como nosotros nomás y algunas personas. Pero después ya cuando entré al liceo y conocí gente como de todas partes y que iban a eventos, yo creo, oh, eventos, y no me dejaban ir. Oh. Eso es, y mi mamá no me dejaba ir. Que no, que era peligroso. Que la gente era como. Sí, sí. Ay, pucha. Penita. Sí, mi mamá le ponía color con esas cosas. Entonces, después me empezó a dejar ir, pero tenía que ir con mi papá. ¿Y qué tal? Me da vergüenza. No, a mí me da vergüenza, pues si todos iban solos, yo iba con mi papá. Y ya después, como a los 16, yo creo que ya empecé a ir sola y a hacer como. Cosplay, pero no eran cosplay, eran cosas muy malas, pero era feliz. Ah, pero eran como principios de los 2000, yo creo, como que filo, ¿verdad? En realidad eran como el 2008, 2009. Claro, igual. No, pero piola, sí. Sí. Bueno, yo sé, lo sé porque me lo han mostrado y todo, que tú igual has disfrutado de los eventos porque hay un grupo con personas y has hecho cosas. Sí, después ya más de grande, ahí sí que que me lo empecé a tomar en serio, iba más. Pero, no, de chica yo no, iba así como con mi papá. Y lo pasaba bien, pero también lo pasaba así como, ay, quiero ir sola y quiero hacer más cosas. Lo independiente, obvio, para no pasar la vergüenza también. Sí, pues. Sí, que yo soy de Viña. Entonces acá los eventos igual eran como más pequeñitos de lo que son en Santiago. De hecho, la primera anime expo que yo fui fue la de Momoi Haruko. Y okay, lo más grande que teníamos acá eran los fan Viña que se hacían en la Quinta Vergara. Eran maravillosos. Creo que no es menor, sí, igual son eventos mayores, creo yo, fan Viña. Son mejores que los de Santiago, así que no importa. Sí, la verdad es que el fan Viña era muy bueno, a mí me encantaba cuando era fan Viña. No, lo que iba a decir que igual es bacán porque al menos si bien tenés que ir con tu papá, es como este momento en que ellos saben más o menos en qué estás metida y todo. Porque yo en mi caso tuve que inventar cada wea. Así que yo lo encuentro, cuando lo comparten en algún amigo los papás, yo lo encuentro bello, bello, bello, bello. Así que muy bien. Tú nunca fuiste a nada con tus papás, ¿no es cierto? Nica. Creo que la única vez que fue una vez que a mi mamá le dije y habían unas amigas dentro de un evento en el planetario. Mi mamá me agarró porque fue como a Estación Central a comprar algo, me tiró dentro de la reja con gente que tenía supuestamente la entrada y yo no tenía nada. Me tiró plata y se fue. Chao. Me dijo, ¿podéis volver? Sí, allá, chao. Y yo tenía como así como 12 años, como gracias. Ternura. Sí, la pasé súper bien. Sí, la pasé súper bien, así que no importa. Bueno, ya lo comentó Kike, así que te hacemos aquí el chutazo a la pregunta a ti, Pau. ¿Tú cómo conociste a Tiki Charat? Venía en un CD de una revista. Ya. Yeah. Venía el primer capítulo, creo, y venía este que es un capítulo que básicamente es como un videoclip, que es el de Party Night, creo que se llama. Sí. Y ahora viendo la serie tuve como muchos feels porque... como yo siempre quedo con la duda si Charat de verdad duraba eso cada episodio, o se hacía como un fragmento, o qué sé yo. Y como que hasta hoy recién como que empecé a entender como el formato cuando dijiste que eran como prácticamente comerciales de larga duración. Son eso, son comerciales. Sí. Y yo en ese tiempo ponía el disco y yo ponía un playlist con canciones que tenía para yo escucharla. Entonces siempre escuchaba como los temas que tenía, por ejemplo, desde el especial de verano lo escuché harto, el opening en sí mismo, el de Party Night, me encanta el video, como de muchos años que no lo veía. Y eso era pero nunca vi la serie entera, hasta esta semana. Oh, ¿en serio? No, siempre la quise ver y después se me olvidaba y todo el mundo decía, pero si no dura más de media hora, si la veía entera. Pero siempre pasaba algo, no la encontraba, se me olvidaba o alguien me la iba a pasar. Entonces, hasta esta semana nunca la había visto entera. ¿Y cuál fue tu reacción verla entera ahora, Pau? Primero dije como, qué largo es el opening para algo que dura 3 minutos. Como el 30% del capítulo. Sí, entonces era como, esto es como efectivo. Pero he visto, me acuerdo que hay una serie que se llama, ¿cómo se llamaba? También una serie de formato muy corto. Y el opening sale como Steve Jobs, me voy a tener que acordar cómo se llama. Y también tenía la misma pregunta. No, de verdad, es que tenía como un juego de palabras que era como cani algo, como el cangrejo, pero salía Steve Jobs y era como ¡pam! Y también era de esas series que yo me cuestionaba por qué es tan largo el opening, si la serie dura tan poquito. Y hay unas cuestiones que, básicamente, yo pregunto como, ¿de dónde sacan las ideas de esta persona? ¿De dónde saca? Y encontré que está muy bien dirigida también. El humor es muy difícil. Y era como, no sé, cuando Puchico practica lo de los ojos láser, y era como, ¿qué mierda es esto? Y bueno, y con lo que había dicho al principio, mucho rato me quedé como con la boca abierta, era como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eso lo resume todo. Sí, eso fue, pero me gustó. Como le dicen a esa criaturita amarilla que está en la caja de Yiku, le dicen Nanda Koetsu, es como eso, Nanda Kore, que sí, se está todo el rato. Y lo otro que habían muchos cosplays de Rabian Rose, también por eso, como que nunca desapareció de mi lista de cosas que debería haber visto pero no vi, Rabian Rose, muchos Rabian Rose. Yo creo que hubo un momento donde era inevitable ver aunque sea un cosplay de Rabian Rose acá en Santiago. Siempre. Era un cosplay muy popular. Así que... es que es relativamente fácil de hacer. También como que ahora dije, quizás ahora es el momento de hacerlo. Siempre quise, ¿y por qué no ahora? Pues es que, es llamativo también el cofre. Bueno, solamente porque ella es bonita per se, sino que tiene la cuestión de los dados, el pelo, el traje. Igual es curioso, entonces... Sí, sí. Yo te quería preguntar lo de los dados. Como que tiene como una cuestión muy japonesa que yo no la entendí. Así que eso, quiero saber lo de los dados. Te lo voy a explicar cuando hablemos con spoiler mejor. Bueno, me parece. Ajá. Ya, pues, llegó la hora del abuelo. La hora de la historia del abuelo. El abuelo. ¿Sabes por qué? Porque, la verdad es que esta es una historia... Esta es la mitad del motivo de por qué quise hablar de Digistea del día de hoy. Porque tengo una conexión bien importante con la serie a nivel de fanático del anime. Yo quiero volver atrás a lo primero que les estaba comentando. Es súper difícil explicarle a alguien que tiene ahora, por ejemplo, no sé, 16, 17 años, la importancia que tiene la serie. Porque cuando la vea ahora, bueno, junto con el que esta mierda, aunque ya a estas alturas no sé. Mira, a estas alturas la verdad no sé, porque YouTube y el anime actual se presta para tanta weá que ya no sé si sea tan raro. Yo le tengo demasiado cariño a Digital por eso, porque explicarlo es difícil, pero... Mira, lo voy a hacer de la manera más simple posible. El año 99, cuando empezó Digichara, yo no tenía idea de la existencia de lo de Gamer, de lo de Brócoli, de la serie. No tenía idea, no sabía nada. Yo no la estaba esperando, no había visto nada en revista. Había cachado por gente de amigos que le gustaba anime que sí había aparecido, que se venía en revistas españolas. En revistas españolas decían que se venía Digichara. De hecho, bueno, probablemente para la gente que vivió el tema de las revistas españolas, tal vez no me sorprendería que mucha gente haya conocido Digichara por las revistas, como lo que le pasó a la Pau. Sí, porque era una serie que, insisto, es una popularidad que la gente tal vez ahora no entendería, pero en su momento de verdad agarró mucho público. Y yo no tenía idea, no vi ninguna revista, nada, yo no sabía nada de nada. Y me acuerdo... perfectamente que Alejandro, que le mando un amigo, saludito, grande Alejandro, me dijo que había estado como investigando cosas de fansub, que en ese momento estaba todo pasando con los fansub, pero el año 99 fue como un año muy importante para el tema de la distribución de anime digital, porque nació Divex. Y, ¿verdad que lo habías mencionado? Y eso trajo, nació Divex y para más encima como que se facilitó demasiado todo lo que tenía que ver con Real Media. Estoy hablando de formatos de video de hace 20 años atrás, así que, ajá. Pero eso fue súper importante porque particularmente Real Media fue demasiado importante porque no pesaba nada, no se veía ni mierda, cabras. Yo tenía que usar la imaginación cuando veía anime en Real Media, pero... era importante porque ahora en internet podía bajar episodios de anime, lo cual era impactante. Yo todavía estaba sobreviviendo puro VHS, tenía amigos que habían hecho la movida. Yo antes de esto había visto, por ejemplo, varios episodios de Ranma y medio en MPG1. Yo los tengo todavía. Todavía tengo varios episodios de Ranma en MPG1, pero ¿sabes qué? Esa cuestión era casi, yo diría que está como... no, incluso podría compararlo, es casi tal de plata que el Laserdisc, porque tal vez el Laserdisc era difícil de pillar acá en Chile, pero por último igual te podía hacer la movida, pues bajar el MPG1 el año 97-8 acá en Chile era tener una movida de una persona que tuviera cable de internet, que en esa época no sé cuánto valía porque era solo para empresas, tener quemador de CD que era carísimo, y bueno, bajar capítulos que pesaban 500 megas porque la compresión de MPG1 era horrible, y 500 megas en esa época era, bueno, de verdad era solamente un par de privilegiados podían hacerlo, y tuve la suerte de que un amigo... pero todo me... eso sigue siendo súper pesado, 500 megas sigue siendo muy pesado. Sí, sigue siendo pesado, pero las compresiones han hecho maravilla actualmente, ¿cachai? Pero en ese momento, imagínate lo que era bajar 500 megas con un modem ni siquiera de 56 kilos, como de 30. Yo tuve de 33 kilos, no de 56. Yo les digo, bajaba, mira, cuando estaba bien el internet, cuando estaba buena la conexión, bajaba a 3,5 kilos por segundo. Así que imagínense lo que era bajar 500 megas, pues era como... Es de verdad, era una locura. Entonces cuando llegó DivX y cuando Real Media se masificó ya de una manera mucho más acuática, empecé a cachar de que ya era como mucho más accesible el tema de bajar anime. Y yo me acuerdo que Alejandro me dijo, weón, no me preguntéis qué onda, pero me metí a este fansub y están dando una serie que se llama Digicharat, que los capítulos no pesan nada porque son de 3 minutos y la están subtitulando con fansub ahora, en este momento, así, en tiempo real. Y yo, de verdad, para mí eso fue decisivo por la curiosidad. En ese momento, cuando me contó Alejandro, creo que llevaban, no sé, como 5 episodios y bajé el primero y no pod- bueno, empezaban, no sé, bueno, 15 megas. No, si no pesaban nada en Real Media. Y no pesaban nada. Bien. Y se veían así, charcha, pero se veían subtítulos en inglés, así, pues no en español. Y lo amarillo. Yo les juro, cabras, que la primera vez que vi ese día no me voy a olvidar nunca, porque de verdad me sentí en el año 3000, weón. Era básicamente bajar anime en tiempo real y desde la perspectiva de otaku pobre, tercermundista y todas las tonteras que estaban pasando de la complicación que era que te gustaba el anime en esa época, era como, weón, estoy viendo un anime en japonés al mismo tiempo que en Japón. Sí, po. Para mí fue histórico. Me pregunto cómo lo habrán logrado también. Lo grababan de la... Bueno, lo dieron en la TVS, Digicharat, y los grababan y los subtitulaban al tiro. De hecho, yo leí por ahí que Digicharat fue una gran escuela de fansubs para mucha gente en esa época. Porque eran episodios de 3 minutos, cualquiera podía descargarlo, y la gente, mucha gente que empezó a entrar al tema de los fansubs practicó su japonés con la serie, que igual es como curioso porque no es una serie muy buena para entrar a japonés, la verdad, honestamente. No creo que sea como la mejor opción, la verdad, pero fue cuático. Yo la bajaba hasta que se salieron los 16 episodios y me sentía en el año 5000, weón. Era así como, loco, estoy viendo anime el mismo momento que los japos. Digital, bajada de internet, en japo. No estaba viendo la aventura de Silvania y sus amigas en Madrid. No estaba viendo la doblada en español de España, que en esa época todavía era común. Entonces, de verdad, para mí fue... Yo nunca me voy a olvidar de eso. Lo pasé demasiado bien. De hecho, como curiosidad, apenas terminó de Digicharat, yo dije, ya, ¿y cuál es la siguiente cosa que están subtitulando en Real Media para bajar capítulos de bajo peso? Y ahí vi Kodomo no Mocha. Fuck yeah. Ahí como que, yeah. Entonces, para mí fue una época muy, muy bella, así, de la primera impresión de poder bajar cosas, que ahora actualmente es una experiencia de todo el mundo nomás, po. Perdón, voy a cambiar mis palabras. No, la experiencia de todo el mundo es de viejo y mierda, porque ya la gente ya no baja anime. La gente lo ve en streaming, en páginas como Crunchyroll o Netflix. Ya cada año menos gente baja cosas. Sí, es verdad eso. Sí. Entonces, ya de por sí ya una experiencia vieja. Entonces, le tengo mucho, mucho cariño. Y de verdad, mi única curiosidad fue por eso. Y cuando vi el primer episodio fue, ¿qué mierda es esto? De verdad, fue como, ¿qué estoy viendo, weón? ¿Qué es esto? El primer episodio, de hecho, para mí fue como, ok, será. Pero el segundo episodio ya enganché, que sale Rabian Rose y fue muy bacán. Ese capítulo es como muy... muy choro, digo, porque sí. Lo disfruté. Y ahí quedé pegado, po, porque era pura curiosidad si no me moraba tanto. Yo creo que me moraba como, no sé, 45 minutos a una hora en bajarme un episodio de Digicharat. Y piola, po. Era como los miraba, me sentía bacán. Lo compartía con mis amigos de la Confe, el foro este que participaba de anime en esa época, que estuvo Chibi, en el episodio de Ranma. De hecho, ella miraba cómo nosotros conversábamos de Digicharat, a pesar de que ella como que no le gustaba, porque era como demasiado mueva ella, era como, bueno, como demasiada ternura para pa ella. Pero sí, yo ahí como que empecé a enganchar, y ahí empecé a cachar, y ya fue como leyendo cosas en internet y cosas que me comentaban mis amigos, que empecé a entender el, agreguémosle, 3 millones de comillas, contexto de la serie. Es que el contexto de la serie. Ah, porque de verdad al principio a mí era como enigmático todo lo que ocurría. Había visto cosas que eran como de comedia absurda, sin ir más lejos. Nosotros tenemos un episodio acá de Dragon Half, ¿te acordáis? Chivo. Uh-huh, que igual era como esta comedia súper absurda, súper ridícula, acá en Chile igual dieron series súper ridículas, Ram y Medio, Mi Camila Casa Fantasma, Juan Yamazaki, Connie-chan, aunque bueno, Connie-chan además está sumado el tema del doblaje, así que es como toda una experiencia, pero ya había experimentado cosas que eran como de lo absurdo, pero este de verdad, y suena como a... Puede ser un poco a pasarse a guano, no tengo idea, pero junto con que lo pasaba bien y porque la encontraba bonita y cute y kawaii y todo, igual era como, compadre, estoy viendo un mono chino que está hecho para nosotros, para los otaku. Claro, porque yo en esa época, para mí, el puro y simple hecho de imaginar de que algún día podría ir a Akihabara era pero imposible, pues cabra. Que también entender que Akihabara, porque cuando yo lo vi la primera vez era como, ¿qué es esa cuestión de una región? ¿Qué es esta cuestión? Y después como, no, pues es la meca, básicamente. Sí, por ejemplo, yo no sé si Kiki la vio sabiendo que era Akihabara, yo creo que no, ¿verdad? No. No tenía idea. Yo la verdad cachaba porque internet, pues, porque estaba metido en ese mundillo de amigos que eran mucho mayores que yo también, pues entonces cachaba de que era como... Mira, les voy a decir exactamente lo que me decían. Que decían que Akihabara era el Eurocentro, pero 40 veces más grande. Sí, puede ser. O sea, yo nunca he ido, pero yo digo, sí, debe ser así. Y ahí empecé a cachar un poco él, nuevamente comillas, contexto de dicharas, pero... La verdad yo quería decirle eso, que en realidad mi introducción y mi amor a la serie fue por lo histórico que viví la experiencia. Es que hacía muy bacán, porque creo que la primera vez que supe que podía haber simulcast lo encontré increíble, y eso fue como post 2010, así. Lo encontraba así como, ¿cómo puede ser posible esto? Que creo que también la primera vez que vi algo como en simultáneo fue como el 2012. Sí, porque bueno, ya comentó aquí que no te gustaba el shonen, por ejemplo, tú no seguías Naruto, Bleach, todas esas cosas, pues entonces... No seguía nada de eso. Porque normalmente como el contexto del simulcast acá en Chile para la generación 2000 del anime son esas series, pues Naruto, bajar el episodio del día, de la semana, como que esa era la experiencia, pero ya para otras cosas ya era más difícil, entonces... Sí. Sí, bueno, esa fue mi super bella experiencia y le tengo cariño por eso, pero lo quería también dejar en claro que lo que vamos a hablar como de la creación y lo técnico que vamos a hablar ahora de Digi Charity, igual es como... Creo que va a ser interesante para la gente que no sabía nada de esto, como la Pau, creo. Aunque la Pau igual creo que ahora tiene siempre un poquito más de cachatía, porque es un poquito más otaku que hace 20 años atrás, supongo, pues, amiga. Un poquito. Solo un poquito. Solo un poquito. Bueno, pasemos a lo técnico, ¿les parece? Ya. Bueno, Digi Charity, como estamos comentando, esta serie de anime que salió en 1999 y que la dieron en la televisión abierta, la Tokyo Broadcast System, la TBS, clásico canal japonés. Y que, bueno, aquí creo que para empezar como a contar este tema que tal vez no todo el mundo sabe, que es como que mierda estoy viendo, y acá va a empezar como a armar el rompecabezas, si es que usted no sabe, que esta serie realmente es publicidad. Esto es un comercial. Es un comercial, no sé cómo definirlo, la verdad, es un comercial. Eso es Digi Charity para la cadena de tiendas que se llaman Gamers en Japón. Tú, bueno, no, tú, Kiki, no has tenido la fortuna de ir a Japón, ¿verdad? No, nunca he ido. Va a ir, no importa, vas a ir algún día. Va a ir y va a bailar y va a estar en el Dream Stage y serás feliz, te lo digo al tiro. Bueno, yo quería hacer esta introducción porque, para la gente que no lo ha vivido, lo quiero comentar de esta manera porque es como una confusión para mucha gente. Bueno, tú sales de la estación de Akihabara, del tren, tú caminas una cuadra y ahí está Gamers. Tiene un edificio enorme. Y sale de Jico arriba así. Y la cosa es que... ¿Todavía está? Sí, todavía está. Todavía existe. Sí. Todavía está Gamers. Es que subieron una foto de que ya habían sacado de Gico, como hace 2 años. Yo en el 2013 no estaba de Gico, y yo fui el año antepasado y estaba de Gico. ¡Ah, lo pusieron de nuevo! Sí, bueno, mira, va a ser así como más contemporáneo. Yo la última cosa que supe, así que metió ruido de gamers, fue que cuando anunciaron las novelas de Haruhi, en la tienda, las locos que trabajaban se pusieron a bailar de Hare Hare Yukai afuera, sí, lo grabaron. Sí. Eso fue en Gamers. La mejor tienda. Mm, eso fue en Gamers. Y la cosa es que uno camina una cuadra y está Gamers. Y yo quería comentar que, así lo comento de anécdota, si es que algún día usted va o lo ha vivido, que es muy extraño porque mucha gente dice así como: ¡ah, Gamers! ¡Debe ser de videojuegos! Y la gente entra y se encuentra con puro doujin. Eso quería saber también. Mm. Como que mucha gente dice: oh, se llama Gamers, debe ser una tienda de videojuegos. Y la gente entra y es puro manga independiente, puras novelas ligeras. Es como todo ese mundo bien denpa, de muchos discos de música de idol independiente. Necesito una pausa. Necesito una explicación más profunda del denpa. Uf. Porque Wikipedia solamente dice esto: es un término japonés para individuales o personas que se sienten desconectados o disociados de la gente alrededor de ellos. Pueden entretenerse en fantasías salvajes, según Wild Fantasies, o persecutorias y delusionales, o creencias fuertes, o su discurso o acciones pueden ser extrañas o incoherentes para la gente de afuera. O sea, hay como todo un tema que dicen que es como que alguien le da instrucciones a través de radiación electromagnética o que escuchan voces. Necesito una explicación más profunda sobre esto. Ya. Por favor, necesito que me aclaren esto. Kiki dijo ya, por favor, Kiki. Es tu momento de brillar. Por favor. Lo que pasa es que esa es la explicación de la palabra denpa en su término original. Ya. La palabra denpa salió porque no sé exactamente si fue un asesino o no. Sí. Pero creo que alguien intentó atacar gente o la mató, no sé bien. Y le preguntaron por qué lo hizo. Y él dijo que porque las ondas electromagnéticas se lo dijeron. Entonces ahí queda la palabra denpa como sinónimo de una persona como media que loca, tiene alucinaciones. Claro, loca. En el fondo, una persona loca. Y pero después, ¿esto cómo se aplica? ¿Ya? Es que como años después, el año 1998 creo que fue, empezó a usarse como para definir un tipo de música específicamente, que era bien así como pegajosa, media loca y muy otaku, como algo medio disociado de la realidad, por decirlo así. Y por eso se usa, pero claro, la definición que leíste era la definición como original de la palabra. Pero yo lo hago más simple. Acabaste de leer toda esa descripción, ¿no es cierto, Pau? Sí. ¿No te parece como que es como la descripción de una persona ultra normie al ver Diggy Charat? Sí. Igual lo pensé porque era como sin contexto, sin nada. Imagínate en este japonés que además no habla lento, es como: what? Que, por eso él mismo, como Nani Gore. Todo el rato. Sí, la verdad yo no sé si sea algo fact, así como algo que realmente sea así, pero este episodio de Otaku Nocioso yo también lo quería agrupar a ese tema, y también fue uno de los motivos de por qué invité a Kiki, porque yo igual, si bien tal vez sea una coincidencia, tal vez incluso hasta un accidente, siento que cuando vi Diggy Charat fueron los primeros momentos en mi vida donde empecé a entrar como toda esta onda de estos anime, donde, como estaba diciendo en la introducción, realmente tienes que estar metido en el tema otaku, cachar cómo funciona el mercadito, cachar cómo funcionan los fanáticos, el tema de los wota, el tema del otaku ya más hardcore. Entonces cuando pienso en el denpa y lo uno, tal vez erróneamente, no lo sé, con Diggy Charat, yo lo pienso porque Kiki acaba de mencionar el tema de la música denpa, del denpa ongaku. Y sí, si tú escuchas Party Night, que te gusta a ti, Pau. Sí. Igual es como un tema que podría ser como early denpa, así como... Es una canción que sí está dirigida para el público otaku, amiga. Sí, po. O sea, la voz de Puchico no la pasa a cualquier persona. Es verdad. Entonces, yo lo uno. Para mí fue una introducción, no sé si una introducción al Denpa per se, pero fue una de las primeras cosas que sentía que... Es ese típico meme del internet, así como, ¿qué música te gusta? Y dice así como, no lo entenderás, así como esa estupidez, así como ese tipo de meme. Como que ese momento fue uno de los primarios para mí, y yo lo uno con Digi Charat. Yeah. Y de hecho también tiene mucho que ver con lo de la tienda, porque hay gente que no sabe nada de la tienda de gamers, y entran a la tienda. ¡Yo! Y pensando que es que si tú lees la palabra gamers... Yo supongo que hubiera sacado la conclusión automática que eran puros juegos post-pau, ¿no? Y relacionado a, pero no que principalmente fuera doujin. Uh-huh, pero es puro doujin, es puro manga. O sea, ya, si venden juegos, pero no venden juegos mainstream. Como que venden puras cosas así como bien under, pero mayoritariamente es puro manga. Y la gente llega así como, incluso a decepcionarse, porque como cachaban Digi Charat algunas personas y pensaban de que la tienda se llamaba Gamers porque vendían videojuegos, llegan y es como, ay, no hay nada. Escuchado. Quería comentar esa experiencia. Mucha gente llega así, oh, gamers, y salen así como, oh. Sobre todo porque vamos encima, además es puro material que tenéis que saber japo igual, po. Sí, po. Interesante, igual. Bueno, sea como sea, Gamers es esta cadena de manga y anime que hay en Japón que está manejada por una tienda que me encanta su nombre, que es Broccoli. Tengo una pregunta, ¿por eso Dejiko tiene el pelo verde? Como que al tiro hizo la relación con Dejiko, por eso tiene el pelo verde. Puede ser porque en realidad el tema de Digicheral como mascotas de Gamers nace porque en el año 98... sacaban unos For Coma, unos John Coma, esta historia. Comic 4. Sí, esos Comic 4 que son como bien al directo y al seco con el tema del humor. Que estaban dibujadas por una mujer que hacía doujinshi para gamers que se llama Kokedondo, que es la mangaka y la creadora de Digichat, básicamente, porque ella creó a Dejiko, ella creó a Gemma y hacía todos estos mangas que lo hacía para una publicación. Básicamente de la cadena Gamers. Eran comedia nada más. Y al final tuvo tanta buena recepción, especialmente porque, bueno, mira, ahora, claro, tendría una competencia así, pero alucinante. Pero en el año 1998, Dejiko es como el arquetipo número uno del Moe en mi cabeza, weón. Porque en esa época no había más como eso, la verdad. O sea, sí había, pero era como otro contexto de Moe. Voy a dar un ejemplo. No sé, antes estaba Kazuki Chacha, por ejemplo. Hay gente que la encuentra así como Moe, porque son como ultra kawaii, ultra cute. También algunas personas podrían entrar más con algún contexto medio shoujo y del Moe. Pero la verdad es que Dejiko para mí, yo lo miraba y decía, holy shit, esta weá es pa' guatones otaku. Yeah. Porque esta niña con orejas de gato y es súper tierna. Cabe destacar que, bueno, de seguro Kiki cacha, pero el dibujo, la ilustración de Kokedondo, de Dejiko y de Digichat, es inclusive mucho más kawaii moe que el anime, ¿vo? Sí. Sí, las ilustraciones son preciosas. Cuando sale el opening, de Digicharat, la primera ilustración de Dejiko que sale, esa es de Dondo. Es mucho más, bueno, obviamente porque ilustración es mucho más detalle, pero es mucho más así moe, mucho más cute. Y justo estaba en un momento donde estaba realmente explotando todo eso como industria doujin, entonces un personaje que yo creo que al tiro los de gamers lo vieron y dijeron, sí, I'm Sol, hagamos la mascota. ¿Qué hagan? Démelo. Sí, tal cual. ¿Tú Kiki, has visto estos dibujos de Dondo? Dijiste que sí. Sí, sí. ¿Qué te parece? Yo diría que una de mis ilustradoras favoritas. ¿Ah, sí? Sí, es que me encanta todo lo que ella ha hecho. ¿Nos puedes comentar un poco de eso? Me parece interesante. Bueno, es que Kokedondo es una mangaka que igual ha hecho varias series que son conocidas como Pitaten. Pitaten. Creo que ella Pitaten, hizo... Kamishama Karin. Sí, creo que ella hizo... No sé si ella, pero creo que trabajó artísticamente en Galaxy Angel, creo. Si mal no recuerdo. Uy, no sé. Pero este Broccoli, eso te lo aseguro, porque me acuerdo que salía de esos juegos colaborativos entre Dejiko y la protagonista de Galaxy Angel, así que... Galaxy Angel fue como... Entre Galaxy Angel y Digicharat eran como los animes principales de Broccoli. Pero no sé si estuvo cogido. No sé, puede haber sido una equivocación mía, pero algo estoy se buscando. Va a ¿Ha hecho ilustraciones? ¿Ha hecho ilustraciones? Con lo que veo, sí. Como que las ha juntado. Como que igual para los CDs que hacían juntos. ¿Y a ti te gusta mucho ese tipo de ilustración? Sí, me encantan. Sí, bueno, Kogi Dondo es seca. De hecho, ha estado en Estados Unidos también. Le han invitado a eventos porque su estilo de dibujo es demasiado... ¿cómo decirlo? Creo que debe haber dejado mucho legado, mucha escuela para gente que le gusta el moe y todo ese tipo de dibujo. Entonces, ella es muy, muy popular en ese mundillo. Y la cosa es que, bueno, ahí supongo yo que en ese contexto dijeron, ¿sabes qué? Este personaje va a vender mucho. La pusieron en las tiendas gamers, la gente empezó a entrar, la gente le cortaba kawaii. Y de hecho, la fascinación por Dayiko fue automática. Y ahí lo vamos a comentar un poco con más detalle en Japón. Pero debido a todo lo que ocurrió, la gente de Broccoli, los dueños de la tienda gamers, decidieron hacer... No sé si particularmente un anime, yo tengo entendido que esta es la historia, y que también por eso invité a Kiki, porque ella lo ha visto, y que es algo muy cuático. Yo no creo que la Pablo haya visto, pero va a ser interesante conversarlo, porque para mí esto es una historia como también súper denpa, weón. Como súper de esta escuela que... Ustedes cachan, obviamente, que Digichara tiene sellos, obvio. Todos los personajes con las voces y todo eso. Y esto no fue para nada normal, po, ¿no es cierto, Kiki? No tuvieron que hacer un casting para ponerle las voces. Estas voces... Bueno, tan moe, sí. La verdad es que yo vi este casting, pero lo vi hace muchos años, no me acuerdo exactamente. Yo lo vi en japonés y yo no sé mucho japonés. Yo lo vi como por fanática, ¿no? Y había algo como que fuera curioso, eso como que, por ejemplo, no sé, las sellos tuvieran como un mal tiempo tratando de hacer las voces nuevas o algo así. Es que lo que pasa es que, así para adelantarlo en ese contexto, nosotros creo que está... O sea, nosotros siempre hemos hablado del tema sellos acá en el programa y siempre nosotros lo imaginamos, en el mayor de los casos, que son estas audiciones como en Chirobacos, Pau, privadas, sí, con los directores ahí en la esquinita, escuchándola, probando uno por uno. Y no, po, acá en Digichara fue con bombo platillo, porque fue público, fue en un evento, fueron miles de personas. Y fue masivo. ¡Qué horror! Fue un concurso. Y fue grabado. Ya. Estrés. ¿Kiki? No, y también como que fue a participar mucha gente que estaba dentro del como del mundillo de la seiyuu, no sé si existirá el término seiyuu under en realidad. Es como de ese mundillo de Akihabara, por local, que estaba dirigido tal vez a novelas visuales, a productos más para un público más... Claro, sí, como ese tipo de seiyuu, que o muchas como niñas que habían estudiado para seiyuu y se dedicaban como a cantar en Akihabara, pero no la habían contratado nunca. Y ahí fueron. Sí. Esto fue básicamente unir el mundo de la seiyuu con el mundo de las idols. ¿Y eso no era común antes? Mira, el tema de que seiyuu se transformen en idols y hagan esos conciertos en estadios siempre ha sido común. Sí, eso sí, por supuesto que sí. Pero una cosa es como haber dado ese salto después de tu casting privado y profesional de pega, po. En cambio, aquí estamos hablando que esto fue un concurso. Porque yo sé que la Kiki la vio en Japón y no entendió tal vez todo, pero no sé si te acuerdes, pero eran varias, po. Y de hecho, si mal no recuerdo... No todas estaban recién empezando, había algunas que ya habían trabajado en anime extensamente y fueron a competir con gente que tenía así como, no sé, 15 años, güey. Qué extraño. Sí, como con el que quisiera nomás. Yo me acuerdo muy vagamente porque vi ese... Bueno, invito cordialmente a la gente que está interesada, que ese video está en YouTube, de hecho, y está en Nico Nico Doga también. Es una audición, lo tiraron en VHS, vendieron el VHS, la audición. Que como me lo hago, son unos genios. Eso es todo lo que puedo decir. Si fue un evento, Pau, si por eso es como... Esto es como otra historia, nada que ver a lo que hemos contado hasta este punto. No tan conocioso con el tema de sello. Esto fue un evento. ¿Qué onda? Y yo me acuerdo exactamente quiénes participaron, pero recuerdo así que sí había gente que era así como más o menos pro. Yo no me acuerdo cómo se llama, pero me acuerdo que, por ejemplo, estaba la que hace la voz de Arlen Adjan, Puyo Puyo. Me acuerdo que participó y perdió. y otras personas que son como ahora leyendas del sello y que tenían 20, 21, 22 años cuando participaron. O gente que pasó sin pena ni gloria, solamente participaron en esa audición y no las volvieron a ver nunca más. Dios. ¿Está en YouTube? Qué brillo. Sí, no sé. Ahí después hay que verlo. ¿Está todavía? Yo la última vez que lo vi. Lo busqué recién para como darle una mirada y no la encontré. ¿En serio? Pero la busqué con el nombre como en inglés. No sé si tiene que buscarla en sapo. Yo lo encontré en Nico Nico Doga. Ah, yo. Ah, pero es que ya. Sí, obvio. Pero bueno, ahí, mira, si lo llego a encontrar en YouTube, lo voy a poner en Hanagumi, obviamente. Pero si no, igual voy a poner el link a Nico Nico Doga. Pero estoy seguro que está en uno de los dos todavía. Y es cuático porque es un VHS de un evento que fue en un auditorio y tuvieron que cantar una canción, tuvieron que interpretar a los personajes y todo en público a vista de presencia de miles de guatones otaku. Guatones otaku. Sí, guatones otaku o niña soñando algún día estar allá arriba. Sí. Como ese mundillo. Yo creo que Kiki habría ido. Sí. Lo hubiera intentado. Yo creo que no hubiera quedado, pero lo hubiera intentado. Sí, igual, sí, yo sé, hay toda una fascinación con ese mundillo, pero es bacán. O sea, no sé si la palabra sea bacán, igual es como un poco estresante la situación, pero para mí lo quería comentar porque de verdad que no habíamos comentado nunca nada así en Otaku No Chiyoso, que realmente hicieron una audición, tuvieron que pelear, fue un Battle Royale. Así como que las caras tuvieron que matarse entre ellas para poder elegir a las tres que si fueron al grupo. Y de hecho puedo estar equivocado, disculpa que me puedes corregir, Kiki, pero me da la impresión de que esa audición ni siquiera fue para el anime, era para el juego que iban a sacar ese Padrincas de Digi Charaton. No, ahí sí que no sé. Porque cantar esa canción esa Welcome to my house. Lo que pasa es que las canciones salieron antes que el anime. Pero no sé. ¿Qué iba a comentar, Kiki, perdón? Iba a comentar que igual en los 90 ese tipo de cosas pasaron, como luchas entre idols y eso de mezclar el seiyuu con idol. Yo sé que igual es como de siempre, pero como que en los 90 fue como una locura. Empezó todo esto del 2.5, como de idols que son los personajes y que son en la vida real y los fans. Como que los 90 se dieron como permiso de hacer muchas leseras así. Sí, para más encima creo que justo eso fue el 99 esa audición. Y justo el año anterior había pasado todo el fenómeno este independiente que había ocurrido con Morning Musume también. Entonces yo creo que están ahí, pero... Uff, qué época, qué gran época. Entonces. Como que demasiada locura, sí. Para eventos. Sí, en 98, sí, creo que fue lo de Morning Musume. Y antes también todo esto de la seiyuu idol, que fue como un fenómeno del 95 para arriba. Fue toda una cuestión. Por ejemplo, ¿a ti cuáles te gustan, Kiki, de esa época? Creo que mi grupo favorito, así como de seiyuu idol, es la SG Girls, de Sentimental Graffiti. Ah, de la novela visual. Sí, tenían como un grupo y hacían conciertos como si fueran idols. Y también la Kira Kira Gaku en Melody, que nunca llegó a salir el anime. Entonces fueron como 2 años y al final el anime lo cancelaron y quedó como leyenda nomás. Hardcore. Eso es hardcore. Sí, y de ahí salió Yui Sakakibara Yui, que creo que es como famosa ahora, de Kira Kira Gaku en Melody. Ah, sí. ¿Qué te parece toda esta locura, Pau? Mi gran acercamiento al mundo idol fue a través del anime con Wake Up Girls, que dentro del anime de idols que he visto es mi favorito, pero creo que yo nunca he llegado a este tipo como de fanatismo tan llenador, como que siempre lo hablo con amigas, que era como, qué completa debe ser tu vida cuando te gusta tanto algo, porque si sale algo nuevo debe ser maravilloso, pero como que es como, no he experimentado eso y me gustaría, la verdad. Entonces siempre que escucho estas cosas como que es como, qué bacán, qué envidia. Yo lo único que digo es que si algún día llegamos a ir justo a Japón por algún motivo, Pau, tenemos que ir a ver ahí a Cotito. Ah, sí, nos aprendemos las coreografías, nos hacemos poleras, no sé, algo. Me aprendo la coreografía, no sé, lo que sea. ¿Tú conoces a Koto? ¿Conoces a Koto, Kiki? No. Oh, oh, oh, Ya, ahí tenemos algo interesante que mostrarte ahí de intercambio por la buena banda el día de hoy. Es que Goto. Es una idol independiente indie. Me sale que es un instrumento cordófono. No. Espera. Después te lo mandamos bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué chistoso! ¡Gracias! Deberías poner Koto Platonic. Deberías poner. A ver, para que salga como. Fue como, gracias, Google. Gracias por nada. Bueno, en fin, la cosa es que efectivamente esa audición fue así. De ahí vamos a hablar de las series per se, pero quería comentarlo como introducción. Qué locura, bueno. Qué locura. Y la gente de Broccoli decidió, para hacer publicidad, hacer esta serie, que son 16 episodios, que cada episodio, creo, si mal no recuerdo, duran 3 minutos y algo. Tengo la playlist aquí en mi computadora, digo el tiro. Son 3 minutos con 45 segundos. De los cuales por lo menos de 50 y tantos segundos se lo debe comer el opening. De hecho, quiero ver al tiro cuántos segundos se come el opening. Creo que son 45. Sí, creo que son 45. ¿Cachai? Y el ending también está como con medio largo. Son 44 segundos. Cachapo. Bueno, en fin, la cosa es que ahí se lo... Mira, es curioso porque se sabe, es conocido de que no pusieron tanta plata para hacer la serie porque son comerciales, nomás fue una movida publicitaria, pero aún así se cacha demasiado que está dirigido para el público otaku de esa época, 100% de la palabra, no por el hecho de que sea moe, kawaii y eso, sino por la gente que está involucrado, porque primero está hecho por Madhouse. Ajá. El estudio de animación que no requiere presentación, uno de los más grandes estudios de anime de la historia. Ahí ya comentó uno la Kiki, que es Captor Sakura, dibujado por Madhouse, entre otras cosas. Y lo curioso es de que también tiene muchas personas que fueron bastante como parte de este inicio moe del anime, porque el director de la serie, Hiroaki Sakurai, y que él entró en los años 80 a dibujar, y que él tiene una gran relación con todo lo que tiene que ver con los animes de Sanrio. Otra vez hablando del anime de Sanrio. Estos clásicos animes de Sanrio, con todo lo moe y lo kawaii. Pero además también participó, entre otras cosas, fue animador de Akazu Kinchacha, que insisto, yo creo que fue uno pilares del moe de lo que se vendría después posteriormente. Fue también animador en Kodomo no Mocha, que también tiene mucho moe, kawaii, en cierto sentido, pero eso es más shoyero. Eso ya es como una belleza más de shoyo, más que de este moe que algunas personas dicen que tiene como todo este... No sé si lo quieren entrar a discutir a alguno de ustedes, pero como que tiene toda esta mirada más male gaze, etcétera, whatever. Está, bueno, entre otras cosas, que él fue el director de UFO Baby, del anime de Parappa the Rapper. Una de las últimas cosas que fue director, él hizo Kachi wa Maizama, no sé si la vieron. Ah, ya. Uh-huh. Me suena nombre nomás. Sí. Es como que la conozco, pero no la he visto. Uh-huh. Es mala. Bueno, es que... ¿Para qué alargarme con eso? Pero a mí no me gustó por motivo específico. Y lo que me da mucha risa, porque de verdad no tiene nada que ver con todas estas cosas que estamos comentando, es que fue el director de Cromarty High School, compadre. Manso uno chino, perro. Que me da mucha risa porque es como saltar del moe a estos como delincuentes japo flight, weón. Gracias por tanto. Ese, bueno, es que Cromarty es maravillosa. A mí me encanta, tremenda serie. Bueno, ese fue, él fue el director. Y como ustedes saben, a pesar de que los diseños de Kogedongo están presentes en la serie, siempre hay que adaptarlo al anime, va a ser la pega más fácil. Y la persona que hizo los diseños del anime es Yoshiki Yamakawa, que también es una persona que tiene mucho que ver con diseños de moe, porque fue la persona que hizo los diseños de Cyber Team y Akihabara. ¿No la cachan? La vieron en Cartoon Network, de sí, hecho. Sí, yo sí. Pero no la he visto. La tele, que no existe. Hizo Little Buster, la adaptación del anime, él fue el director. Y entre las cosas nuevas entre las cosas nuevas que ha hecho, que no es menor, fue el director de Danmachi, no sé de dónde sale Gestia, LOL. Ajá. Y fue el director de High School Girl. Así que digamos de que el compadre ha estado ocupado hasta el día de hoy. Sí. Que bueno, ahí esos diseños como que no tienen nada que ver con Digichara, pero él fue director, no fue diseñador de personaje, fue director. Entonces, otra faceta. Pero High School Girl la lleva, así que bacán. Ha dirigido puras series como muy como hardcore otaku, la verdad. Sí, Danmachi, weón. Sí. Eso era mi comentario. Y Cyber Team y Akihabara también. Es súper otaku, bueno, el nombre lo dice todo, si es que no lo han visto, así que... Sí. Estoy casi seguro de que Cyber Team y Akihabara dieron en Cartoon Network alguna vez, weón. Bueno. Podemos averiguarlo. A ver, Cyber Team Akihabara. Lo escribí terrible mal, pero no importa. A ver. Ay, pero esto es muy mue también. Sí. Esos diseños, como... Sí. Tuvo un juego, tuvo una película. ADB Films, pero eso es en japonés. Pero es del 98, como que no sé. Me recuerda mucho a Corrector Yui, pero no sé. Bueno, no importa, puedo que esté equivocado, sí. Pero yo la vi en Japón hace muchos años, pero era más que nada porque me la mencionaba gente que yo sabía que no veía anime fuera de la tele, entonces por eso tengo eso en el radar. Yeah. Bueno, da lo mismo. Como anécdota, la música de la serie está compuesta por Yusuke Sakamoto, que estuve cachando que junto con el opening de Aquarian Age es todo lo que ha hecho para anime. No ha hecho nada más. Yeah. Y me parece curioso porque cuando estaban dando Tiki Charity y la comentaba con mi amigo en esa época, a nosotros nos gustaba caleta la música instrumental de la serie. Sobre todo ese tema de Rock and Roll, de ti ti ti ti ti. Era para caer esa canción. O sea, yo me estaba cuestionando eso porque pasaron una serie tan cortita, tiene el medio soundtrack. Sí, sí tiene el manso soundtrack, sí, no sé. Es la única cosa que ha hecho de anime, nada más. Uh-huh. Curioso eso. Bacán. Sí. Y tengo que comentarlo porque acá me saco el sombrero, nos paramos, ponemos la mano en el corazón, porque acá está una elección. Obviamente, otaku a cagar. Acá, obviamente, que Broccoli la pensó sabiendo el público objetivo que están dirigiéndose, porque el opening y prácticamente todas las canciones de la serie están interpretadas por la maestra, por la maravillosa, por la increíble Masami Okui. Aplausos. Qué grande Masami Okui. Qué grande Masami Okui. Qué bueno, ahí... Esos eran los años dorados de Masami Okui, po. Había cantado el opening de Utena, Rhythm Revolution. Había cantado las canciones de Slayer, de Los Justicieros. Estaba todo pasando con Masami Okui, weón. Estaba cantando esa maravillosa canción en la película de Utena, Tokini Aiwa, que la canta ella también. Grande. ¿A ti te gustaba Masami Okui, Kiki? Sí, me gusta. Piola. Sí, que es que como gustaba, es como en el pasado. Yo en el pasado no cachaba bien como que encantaba las cosas ni nada. Pero ahora sí. Ella tiene un tono bien particular, es como muy power, así como... No es una voz femenina así moe particularmente. De hecho, es como una canción que esas canciones como que te llenan el espíritu, así, yeah. Bueno, no por nada, a Masami Okui la han invitado a Jam Project. Ahí estaba en Jam Project, así que... Sí, la han invitado. Y ella tiene todo este tono de voz así como bien genki, así como diría la gente que le gusta la serie de robots, así como Damage Spirits, así como... ¡Oh! Ella tiene un tono muy, muy, muy bacán. Y de hecho, el opening, Sekai de Ichiban, es la raja. A mí me encanta esa canción. Sí. ¿Qué? Así. No, que comparto mucho eso de la energía, que es como... Ay, tenía esa la palabra en la punta de la lengua hace 15 segundos. Olvídenlo, no importa. La acordará. Sí. Que me da mucha risa porque además de que está interpretada, la letra de la canción está escrita por Masami Okui, que eso no es común. ¿No? No, en general todas estas personas de anime siempre tienen gente detrás de ellos. Y ella escribió la letra y me da mucha risa porque la canción ahí se cacha demasiado que es pre-2000 porque mencionan esa weá de que prefiero mis propios sueños que el error del año 2000. Que es demasiado noventera esa parte de la canción, me da mucha risa ahora, man. Pero sí, bueno, Masami Okui es seca, es seca y Ichiban, el manso tema. Bueno, las canciones que canta después, el especial de verano, en las de Navidad, son todas canciones en la raja, grande Masami Okui. Uh-huh. Grande. Sí. Y obviamente, aquí también, como ya lo habíamos dejado en bandeja, si queremos que mencionen los sellos, sí que va a hablar el tema de los sellos. Que habían hecho toda esta audición hasta que tuvieron que matarse entre ellas para sacar a estas tres personas que participaron en la serie. y que empezamos obviamente por The Jiko, por Digi Charat, que está interpretada por Asami Sanada, que fue su debut, de hecho, en la como seiyuu, o sea, ella era carne nueva cuando fue este tema. Ella era súper joven, de hecho creo que estaba en el colegio todavía, no sé si Kiki se acuerda de eso. No creo. A ver, si es del 77. Ah, sí, ah, yo pensaba que era yo pensaba que era más chica, qué raro. 97 tenía 20. Ah, ya, no, había salido entonces. Va, grande Kiki, sí, entonces estoy equivocado. Pero me acuerdo que era joven igual, bien, 20 años igual es juventud, amigas. Y sí. Justo con The Jiko tiene otros papeles que igual son interesantes. Hizo a Jun Sakurada en Rosen Maiden, que es un personaje masculino, lo cual... No sabía. Es un trabajo nada que ver también, pues entonces como sí. Curioso. Hace a Vita en Nanoha, y que cacha, iba a decir, es un papel moderno, y acabo de acordarme que la serie cumplió 10 años, que hace a la profesora Sawako en Keyon. Oh, ya, yeah, ok. Mm. Sí, es vieja. Es moderno, Keyon. Ya, bueno, ya. Amigas, ¿qué es moderno? Keyon es retro. Keyon es retro. No. Oh, lo siento, las malas noticias. Pero Keyon es retro. Eso. Igual. Una vez, una niña. Que ahora debe tener como 16 años, era bien chica. Cuando me dijo, no, es que Keyon ya es una serie clásica. Y Haruhi también me dijo que era un anime de los clásicos. Y lloraste. Silencio. Sí. ¡No! ¡No nuevo! Yo lo vi en DVD en nuevo. Yo tengo esa... Yo en mi mente, yo tengo ese chip de que cualquier cosa que está en HD, 16:9, no es viejo. No puedo aceptarte que es viejo. No. Sí. Así que, pero bueno, 10 años ya. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, es la profe Sawako, bueno, gran personaje. Ay, Dios. Entre otras cosas, ella tiene también una carrera muy prolífera. Gracias a DigiCharat, aquí empezó todo. Así que, grande a Sami Sanada. Está Puchiko, Betty Charat, la pequeñita, que también está interpretada por esta, así que es leyenda. De hecho, no es la primera vez que estaba acá en Otaku no Shoso. Y que también, sin mal no recuerdo, creo que también esta fue su debut, que es Miyuki Sawashiro. Y que, bueno, acá la Pau va a explotar, si es que se acuerda, porque es Kurapika en Hunter x Hunter. Yeah. Sí, tiene bueno. Ella sí que, yo supongo yo, por el tono de voz que tiene, aunque no sé, puede ser. Es que no me acuerdo mucho de ella como. Sí me acuerdo de ella en la audición, yo creo que ella sí era chica. Yo creo que ella era menor de edad, no sé. O tiene una cara muy de cara chica. Pero la japonesa nunca se sabe, amigos. Estoy viendo ahora la Wikipedia y ella tiene ahora 35 años. Tiene un año menos que yo. ¿Tú sabías que era así de viejo y mierda, no es cierto, Kiki? Sí. Creo que en el de Perfect Blue lo escuché. Ah, ya, y ahí lloraste. Dijiste, ¡oh, un tatita, Hayama! ¡Mentira, basta! ¡No! ¡Basta! Bueno, muy bien. Ella es Kurapika en Hunter, como estaba diciendo. Bueno, es Mint en Galaxy Angel, ahora que lo mencionamos. Bueno, en cosas más modernas es Sinon en Sword Art Online. Y es Celti en Durararara, el jinete negro, fuck yeah. Oh, Celti, ya. Y ha sido Fujiko de Lupin III en las últimas cosas que han salido de Lupin. Sí. Kurapika es Fujiko. Sí, weón, what the fuck. Sí, bueno, o sea, la locura del mundo es sello. Y acá este es muy interesante, que es Hikaru Usada, que es Rabion Rose. Está interpretado por Kyoko Hikami. Yo lo quiero comentar de lo interesante, porque de estas dos personas que habíamos mencionado, ellas eran todas carne nueva y Kyoko no. Kyoko no era veterana, pero ya había hecho antes de Digi Charat un papel demasiado importante, que había sido Momoko Hanasaki en Wedding Peach. La protagonista de Wedding Peach. Oh, yeah. Que no es menor. Acá nunca la dieron, pero no. una serie que Magical Girl, que, bueno, Momoko es como la... Ahí tenía otro personaje ultra nuevo. Wedding Peach nunca la entendí, era como, se transforma en una novia y ¿con qué le pega a la gente con el ramo de flores? Así una cuestión así. Pues el poder del amor, como, nunca, amiga. Sí, nunca entendí Wedding. Lo que pasa es que yo tengo el transformador de Wedding Peach y mi mamá lo regaló y canta Wedding Peach y la cuestión y es como, no entiendo nada, así, ¿qué le pasa? Sí, lo que pasa es que Wedding Peach es parte de todo este elemento de Magical Girls que no pelean particularmente, sino que como que con sus poderes hacen cosas. Como por ejemplo Creamy Mami, pues. Creamy Mami no pelea, pues canta. Mm-hmm. Bueno, ya alguien va a llegar un huevón diciendo, ¿cómo que no pelea? Ya, pero eso es como en dos episodios. Okay. A veces pelea, puedes dejarlo. Itinerantemente pelea. Sí, claro, en algún momento pelea, pero sus poderes son de canto, que es como normal. Por ejemplo, Minky Momo, su poder era transformarse, se transformaba en veterinaria sexy. Nunca me voy a olvidar de eso. Pero bueno, la cosa es que ella era, no sé si veterana, pero por último había tenido un papel protagónico. Eso ya es mucho decir, po. Sí, po. Uh-huh. Sí. Ella curiosamente tiene muchos papeles secundarios en anime, pero tiene altos papeles importantes en videojuegos, más que nada en los 90. Uh-huh. ¿Sí? Ella es Tsubaki Takamura en Sakura Wars, es Elise en Battle Nato Shinden, y un clásico para la gente que le gusta los juegos de pelea es Hibiki en Last Blade 2, entre otros papeles de juegos de pelea que ha hecho, que son estas como esta, bueno, ella tiene una voz bien bacán, como bien dulce. Pero no de, mira, es que Puchico y Tejico son ultra moe. Pero Rabion Rose es como una cosa más como de niña de anime noventera. Bueno, de hecho, es que además se nota bien la diferencia de edad también, sí, que pues, tiene. Como que es como high school y la cuestión. Así que sí. Cuando sale ahí con el traje de colegio, que es un momento más inolvidable para mucha gente. Que es muy bonita cuando sale casual. Sí. Es muy cute ella, casual. Entonces, bueno, ella también ganó en el tema de la audición. Y ella es seca, es veterana, como estoy comentando. Así que aquí salieron puras leyendas, la verdad. Uh-huh. Mancura pica, ¿vos qué decir? Mancura pica de Fujiko. Y voy a comentar igual un par de cosas así al aire, porque creo que a la gente le puede llamar la atención. Gema, esta curiosa mascota de la serie, está interpretado por Yoshiko Kamei, que ella es mujer y es actriz. Ella está como más en cosas de drama y película. ¿Por qué está ahí? No lo sé, pero también ha hecho papeles de anime secundarios. Pero Gema es como... ¡Cocoña, Gema! ¡Gema! Sí. Un papel curioso. El manager, sí, el dueño que trabajaba ahí en Gamers, está interpretado por Kazuya Ichijo, que también tiene papeles más que nada en cosas de videojuegos. Él es Jung-Hu en The King of Fighters. Y es Ken en los OVA de Street Fighter Alpha. Lo cual es como curioso eso. Uh-huh. Yeah. Está Taruko, o sea, Minataku, que era este como niño cute de la serie, este como jovencito que estaba sí. Raven Rose. Que está interpretado por una mujer que lo hace Omi Minami, que es Hayato en Excel Saga. Esa que hablaba así, soy tan tierna, y sangraba la boca y se caía así. En okay. Excel Saga. Y es Tama en Quintama, esta como media androide. Ah, ya. Yeah. Uh-huh. Es chistoso ese personaje. No, estaba muy raro también. Puros personajes así como chistosos. Y el Guasín, sí, que era Kimura, está interpretado por Ryotaro Kiyako, que había salido acá anteriormente en Otaku no Shoso, porque era Kei en Gravitation, el gringo. El manager gringo. Se parecen mucho, la verdad. Sí, ahí con el pelo largo, guachi. Sí. Entre otros papeles, Alucard en Castlevania Symphony of the Night, si usted lo ha jugado en japonés. Es Byakuya en Bleach. No, ¡oh! No. Es Berserker en Fate Zero. ¡Oh! Curioso. ¡Bastar! Sí. Es Yu en Marmalade Boy. Hablando de guachines. Oh, yeah. Y nosotros también lo mencionamos en ese momento, es Devimon en Digimon. Oh, yeah. Igual la noto como en la misma línea, eso es todo pasa acá. Sí, él es veterano, po. Y me da mucha risa porque aquí también vamos a empezar a hablar como de toda esta cosa de lo que es el anime por otakus para otakus, porque Kimura es la representación del guachín rico, pero que es más otaku que la chucha y más lolicón que la rechuche. Oye, sí. Porque Puchico tenía cuánto, como... 4 o 5, no sé. No, como una cuestión así. Porque Dejiko tiene 10 años o 9, una cuestión así. Lo que pasa es que lo curioso de la serie es que, bueno, además de ellos salen dos personajes más que ellos, y son como los otakus de Akiba, ¿se acuerdan? Es el gordito con, sí, que eran los fans de Dejiko. Pero caché que es, ahí como que los buenos se la ingeniaron y parece bacán. Porque salen los dos estereotipos otaku, noventero, con la bandana en la cabeza, con los jeans, con la polerita, con el dibujo mal dibujado de Dejiko en la polera, así como... Ostinado, que... porque está gordito. Sí, son el gordito, con la barbita así media cortada. Y es como ya, ok, otakus. Pero también se la ingeniaron para poner dos estereotipos de personas que son como visionen, guachines, pero que también son igual de otakus que ellos, po. Están podridos, la verdad, los que son guachines. Ese era el chiste de la serie, po. Que está la imagen negativa y la imagen como de los guachines que son terribles, roten por dentro. Que por si acaso, en Akihabara hay muchos hueones así. Así que no le sorprenda a nadie. Eso, ese es el staff donde sacaron esta serie, que son comerciales, lo daban en la tarde, y que tuvo un éxito inusitado. Nadie se esperaba que la gente diera un peso por ella, porque es chistosa, porque es ridícula. Al punto que terminó generando una cantidad no menor de ovas y películas, supongo que se dieron cuenta. Y sí, la verdad es que debido a que nosotros estamos abarcando el tema del anime hasta el año 2000, nosotros el día de hoy vamos a comentar los especiales de verano y el de Navidad. Que igual es bacán porque con el tiempo como que la extensión de los capítulos se va alargando gracias a esta popularidad. Sí, no, y bueno, de hecho, yo de hecho, cuando salió la serie de Biocola, que salió muchos años después, salió como 2013, si mal no recuerdo, por estar equivocado, fue como por ahí. Sí. Ahí se volvieron locos, güey. Se volvieron locos. Yo de hecho la dropié, en ese momento la abandoné, porque era una serie de anime, bueno, no tan común y corriente, si los capítulos duraban como 11, 14 minutos, algo así, pero son más de 100 episodios, po. ¿En serio? Yes, así que yo la boté. ¿La mío? No, sí. Sí, son caletas. Son más de 100 episodios, entonces en ese momento yo la boté. Y dije, ya, sí, es simpática, pero tengo otras cosas que ver. Yeah. Y de hecho, bueno, ahí lo vamos a comentar tal vez al final, pero tiene harta variedad Digichar con el paso de los años, así que ahí lo vamos a comentar un poquito vagamente, que sea, pero nosotros vamos a hablar de eso, ¿les parece? Yeah. Antes de que la Pau se ponga a comentar sobre el tema de la serie, pensé que nos quieres comentar algo del staff o de lo que has disfrutado de la gente que participa en ella, Kiki. No sé si me voy a adelantar algo que sea hablar después, pero estaba pensando en el tema de los seiyuu, lo que fue DUP y... No recuerdo el nombre de los hombres, pero también era así como una sigla. Que son el grupo que hicieron con las seiyuu, que como que hasta el día de hoy sacan cosas. ¡No cachaba! Porque DUP es por Dejiko, U Usada y P Puchiko. Ya. Que son todas estas canciones como... Party Night sería como la primera, pero también Welcome 2000, bueno, todos esos CDs que sacaron, y también sacaron muchos drama CD, y hacen conciertos. Ah, sí. Esos millones de drama CD. Sí, son muchos. No me acordaba que tuvieron un nombre específico. Me recuerda un poco lo que pasó con Ranma y Las Doko. Sí. Sí, en los 90 pasó harto eso, que les ponían como un nombre aparte del anime, como, no sé si para separarlo, porque igual tenían como sus cosas que eran solo de DUP. Pasó intentar hacerlo también con Sailor Moon. La Inner Senshi tenían una banda y con esa banda cantaron por la chucha, si sí, una de mis tías favoritas de Sailor Moon, el Alzheimer, la vejez. Moon Revenge. Gracias, mente de mierda. Moon Revenge. Moon Revenge la cantaban, pero no era como parte del soundtrack de Sailor Moon así piola. Estaba como con un nombre de la 5. Firmado en la 5 con un nombre. Y de hecho salieron al escenario y cantaron juntas y toda la cosa. Sí, eso como que pasaba harto antes, ahora... Bueno, ahora es como que igual pasa un poco. Sobre todo como con los animes que son así como de idol, como que se juntan las seiyuu. Ah, sí, bueno, es que, por ejemplo, Love Live, puta, ahí llena el Budokan con pura gente, pues como locura. Sí, sí. Sí, eso, eso. Yo me río así porque es como mi gran incursión a la Idol for Love Live también. Fue como, oh. No, pero nosotros estábamos hablando de una mucha menor medida. Ya. Era como okay. En escenarios y piola. Ya. Yo no recuerdo que. O sea, claro, recuerdo sellos que han cantado en escenarios grandes e importantes porque participaron en el opening o en el ending de alguna cosa. Pero así como llenar el Budokan en los 90, la verdad creo que no. Sí, como ese tipo no creo. De hecho, como que. Que yo sepa, no. Creo que las cosas más grandes que se me vienen a la mente en los 90 de esa onda era lo que hacían con Tokimeki Memorial. Pero sería así. No, sí, igual habían otros que eran bien grandes. Los de Sentimental Graffiti igual eran como grandes. Sé que curiosamente he escuchado esas canciones, pero nunca he visto los en vivo de Sentimental Graffiti. Están los conciertos en YouTube. Ya, bacán. Completo. Bello. Bello. Aquí encontré el grupo de los hombres, se llamaba PKO, que es de estos que son como guardias de. Ay, se me olvidó cómo se llamaba la niñita rubia. ¿Piocola? ¿Piyoko? ¿Piocola, Piyoko? Sí, estos tres como niños con orejas de gato también tuvieron un grupo que es PKO. Es que son locos, están hechos para la Fuyoshi, pero. Sí. Son tan bonitos. De hecho son como sí, son como invitados de Clamp así a la serie. Sí, el diseño también era como collares. Sí, en los collares. No, porque son tan grandes esos collares. Son como ilógicos, pero muy bonitos. Les agradece la presencia de estos personajes. Sí, es bacán, ahí puedo hablar un poco ya con el tema de los spoilers, pero claro, efectivamente salen estos personajes. Y te agradezco también la anécdota, yo no tenía idea que tenían nombre. Sí, y hasta el día de hoy tienen como sus actividades. Creo que DUP tuvo el 2000 una junta por los 20 años. Mira, eso es interesante, eso que dijiste es súper interesante. Eso es como lo que más podríamos hablar antes de entrar a los spoilers, que... durante el 2020, como eran los 20 años del anime de Digicharat, se reunieron las seiyuu. Me acuerdo que estuvieron en un programa de radio, ¿no es cierto, Kiki? Si mal no recuerdo. Sí, fue un programa de radio. Sí, estuvieron en un programa de radio, dieron un montón de noticias. Me acuerdo que el anime lo soltaron, no sé si en YouTube, no sé de cosa, con bloqueo regional para acá, eso sí. Pero podíais verlo gratis, no me acuerdo en dónde. Anunciaron los Blu-ray de Digicharat, que ojo, eso sí que el Blu-ray de Digicharat viene con la serie en SD nomás. Pero viene todo en un puro disco. Ajá. Pero en SD. No es que esté en HD la calidad. No son los mismos como en DVD. Pero viene todo en un puro disco. Y había tanta, pero tanta noticia. Que de hecho me acuerdo que con la Paula hablamos así como off topic, ¿te acordás? Y como un día así off the record. Que te había comentado que había gente que pensaba que iban a anunciar un anime nuevo de Digicharat. Sí, lo habíamos hablado. Porque habían hecho como bastante ruido al respecto. Pero había cachado que el manga al menos está aún vigente, no ha terminado. O sea, es que bueno, como es un Yonkoma, yo creo que Kogedon le puede dar como caja. Sí, vos dice, todavía está, hasta ahora sigue saliendo el manga. Sí. Sí. En la página oficial de Digicharat, creo que todavía publican como un 4coma. Me imagino así todo el rato y dice ¡Usada! Friando el rayo. Sí. Pero no, que yo encuentro que el nivel guión, yo lo encuentro como, weón, ¿cómo se te ocurren todas estas weas? ¿Cómo? Necesito saber. Como drogas, bueno, son drogas. Sakurai, que el director de esto, bueno, Akatsuki Inchacha también es muy volado en Kodocha, weón. Es una locura de principio a fin. No. Cromarty, loco. Son puras series así como de humor japo a la vena. Me estoy empezando a hacer la idea de Kodocha. De Kodocha solo conozco el opening. Kodocha es una obra de arte, perros. Una obra. Es que tengo que verla sí o sí en algún momento. No hay vuelta atrás. Bueno, ahora es el momento perfecto, Pau, porque va a salir el Blu-ray con toda la serie. Voy a esperar a que salga, me parece. Va a estar bacán, así que eso. Ya, de ahora en adelante empiezan los spoilers en Otakrucioso. ¡Nya! ¡Nya! ¡Quema! ¡Nya! ¡Y wea! ¡Quema! Quiero decir que lo único que me molesta de Charat es que por mucho tiempo conocí como a dos personas que en internet cada vez que le escribía algo te respondían con ña y gemá y todo el mundo quería pegarle. Yeah. Eso es todo. Hola, ¿cómo estás? Bien, ña. Y era como, ok, si también me gusta de Charat, I know. ¿Pero 100 personas? 100 personas. En el mundillo será normal, no sé si será porque éramos más chicos, pero era como muy común. Yo creo que eran porque eran adolescentes, amiga. Sí, eso del ña, el ñu, y también de como de otros monos como Ugyu. O sea, esto yo lo entiendo como a nivel chat, sí. Pero como decirlo en la vida real, como que si bien uso orejas de gato, creo que no llegué a ese nivel. Pero ya. Ahí como en canon. Ya, adelante, amiga. Ya. Bueno, mi decisión de hoy día, al ver los capítulos como son tan microscópicos, era ver hasta que se presentaran la mayoría de los personajes que mencionamos, al menos los seiyuu. O sea, no solo el primer capítulo, es como nada. Así que bueno, aquí viene el opening que dura como la mitad del capítulo, un cuarto del capítulo. Me encanta el opening, man. Es súper bonito. Voy a adelantarlo, lamentablemente. Sí, está bien. Es que, o sea, es bonito el opening, sí, pero la canción Masami Ukubi, puta, me llega al alma. Grande Masami. Sí. Sí. Oye, realmente aparecen todos los personajes. Al menos sí. Los que aparecen recurrentemente. Incluyendo el Nanda Koitsu, la criaturita esa amarilla en la caja. Sí. Bueno, este capítulo se llama de que de Jiko llega a la Tierra y llega a su nave con forma de gato y choca contra Japón, contra la Tierra. Y siempre es como, he llegado a Akihabara, ño. Bien. Yeah. Y te muestra el tiro que, como, que es esto, como, es muy bonita, pero tiene como esta personalidad como. Como evil de repente. Sí, como que dice como, es como jejeje, je, je, ahora qué debo hacer para convertirme en una mega idol. Y de hecho como que va variando entre estas caras hiper kawaii y estas caras como super de mierda, así como. Bueno, acá esta cara que claro, quería ser idol, pero es del extraterrestre, pues eso es lo curioso también, pues. Sí, pues. Y bueno, llega aquí Javara y quiere ser idol, pero Gemma, que es como la voz de la razón, le dice, pero tienes que encontrar dónde vivir primero. No, y descubre la realidad japonesa de que arrendar es como el hoyo. Sí, pues. No, y le dicen como, y si vivo en la nave espacial, no podéis vivir en la nave espacial porque es demasiado notorio. Así que la tenés que guardar. Y la guarda en el cascabel que tiene en el cuello. Como sí, random. Como, ah, bueno. Como Doraemon es. Sí. Entonces al principio quiere encontrar un lugar bacán, pero se da cuenta de que todo es caro. Todo esto, y no pueden tener nada. Y dicen, es nuestro primer día y ya somos homeless, así. Y bueno, acá una cosa que tienes que cachar de Icharat es que todos los personajes que no sean, o sea, no sé cuál es la categoría, no sé cómo decir esto, pero toda la gente son deditos, como que tienen cara nomás, de colores. Los transeúntes. Sí, son como gusanitos, así. Y de hecho tienen flexibilidades increíbles. Bueno, dentro de estas personas deditos, aparece un personaje que es recurrente en la serie, que de hecho es bacán que sea un transeúnte, que es el Tensho-san, que es el como el encargado de una tienda, que es de gamers, de hecho. Entonces le dice, ah, debe ser duro. De hecho me da mucha risa porque cuando hablan aparecen como todos estos jojins como con buis y cuestiones. Es como, hola, somos una tienda de anime. Sí. Pero el caballero es muy piola. Y bueno, les da un pan. Y le dice, ¿por qué no viven arriba de la tienda? Porque no la estamos ocupando. Y él dice, no tengo plata. Y al principio le dice, esta parte es muy chistosa, porque le dice, no te puedo cobrar por esa pieza. Y como que al final ella insiste en que tiene que pagar. Y al final es como, al principio sí, va a ser gratis, y después no puedo vivir por gratis. Y después el Tenchosa le dice, no, es que en realidad sí debería ir pagar. Y le pegan a Gemma por ser la voz de la razón. ¿Para qué decir wea? Y después se les perdió Puchico. Y como son todos unos otakus, todos están como, ay, qué bonita es Puchico, qué bonita Puchico. Y de hecho le pegan a un tipo que es como una goma que se pega en el techo. Una broma muy común de la serie. Sí, como masitas con existencia o senientes, muy común. Y al final empieza a decir, pucha, ahora vamos a tener que volver a estar en la calle y todo es culpa de Gemma, que siempre es tan buena gente. Y al final, bueno... Tengo que comentar una cosa muy chistosa, nosotros nos reíamos mucho en esa época con mis amigos, que cuando salen dando pena, así como no vamos a regresar y la cuestión, cuando la vi por primera vez, mi japonés era muy, muy, muy penca. Y cuando la vi por primera vez, yo no me di cuenta, no sé por qué, pero... Puchico dice, el subtitulaje en inglés dice, a wonderful something new, ¿cachai? Como yeah. Es algo tan maravilloso, de lo que sea new, así como fue algo tan whatever, ¿cachai? Como algo tan... Yeah. Eso. Y la primera vez que lo vi como que fue como jajaja. Ja, ja. Pero después cuando lo vi ya como concentrado un tiempo después, y ahora también, especialmente cuando lo vi ahora... No me esperaba, no me acordaba que Puchico decía taking a something new. Es que, ¿no dice eso? Sí, dice taking a something new. Oh, weón, yo no me acordaba de esa estupidez, weón. Oh, la weá estúpida, weón. Lo siento, yo voy a mencionarlo, weón. Yeah. Creo que no estoy viendo. Lo que pasa es que en el subtítulo dice something, pero Puchico lo dice también en japo. No es como que sea una volada de la traducción, como que de verdad dice, dice como, ¿cachai? Es como que dice something de verdad, es como lol. No es algo que haya sido como no es algo como de la traducción del fansub, ¿cachai? De verdad dice taking a something new, y fue como que he hecho una... Sí. Eso. Por algo latino se llama gamers. Sí, bueno, acá todos los transeúntes de la tienda, todos lloran como, no, eso es muy triste, no. Y pone como esta escena dramática, es como, bueno, es tiempo de ir, ¿no? Gracias por el pan. Ahí dice, aguanta por su opinión. Taking a something new. Oh, weón, la primera vez que lo dije, weón. Es que parece como que si fuera como esos agregados chanos de fansub, pero no, sí, weón. Sí, no. Oh, nunca voy a olvidar una uva de Hunter x Hunter que le ponían como bacán. Era como, no, ¿por qué hacen esto los fans chilenos? Creo que comenté en el primer episodio de La Cruchosa que cuando fui a ver la película de Están Arrestados, literalmente decía los pacos con chetumadre en el subtítulo. Sí, que eso, adelante. Adelante, estudio. Bueno, al final Tenchosa les dice, no, en verdad pueden trabajar en la tienda, me ayudan y así con eso pagan el arriendo. Y es como, ¡muchas gracias! Y cuando lo abraza, el tipo le... random. Como que lo abraza, el tipo le pega tan fuerte que le sale sangre en la boca. Y según esto, lo que sangre en la boca tiene como un label y dice como, something. ¿Qué? Y ahí se presentan, y ahora yo soy D-Charat, que es de Jiko. Está Petit Charat, que es Puchico. Y está Gemma, que es Gemma, que dice Gemma. Y todos están como, ay, qué lindo, ay, sí. Voy a venir todos los días, porque son todas muy bonitas. Sí. Y ahí en la esquina se aparece una sombra oscura que es... Que no se sabe quién es, porque hay que ver el siguiente episodio. Y ahí termina el primero. Sí, eso es todo. Y ahí empieza el siguiente capítulo. Ya, siguiente capítulo. 40 segundos opening, de nuevo. Impresionante, 40 segundos. Lo que sí me gusta del opening es que estos tipos que son como los otakus como per se, como que salen bailando Wota y me encanta, no sé por qué, pero me encanta. Son Wota al máximo. Sí. Y bueno, este capítulo se llama Llámame Rabian Rose. Y la sombra que se había asomado por una esquina era Rabian Rose. Sí. Entonces ahí están como esperando que vuelva a aparecer la sombra, pero no lo hace. Como, así que se van a trabajar nomás. No, y lo chistoso es que como que en vez de mostrarte como Akihabara como tal, como que siempre sale un cartel que dice, esto es Akihabara. Es como, claro, ahí como que se cacha todo ese tema de la que lo hicieron con muy poco presupuesto, pero también lo aprovecharon, como que es chistoso todo eso. Sí, en vez de hacer esos dibujos super cuáticos de aquí, un pueblo así, chao, y sale un cartel que dice Coco Akihabara. Es como, okay, gracias. Sí, fin. Y bueno, acá lo que ocurre es que están hablando de que Rabian Rose es como un fantasma y en vez de tener como una aparición increíble, como que aparece de la nada, choca de Jiko choca contra un auto, choca contra el puente. Sí, que esa es como el agua. Esa es como la referencia física, así, geográfica real de Akihabara, que ese puente existe. Sí. Que va a ser por ahí. Y bueno, ahí se presenta como una gran idol, Rabian Rose, y como que les cuesta decirlo. Porque es japos. ¿Puedo decir algo acá, amigas? Sí. A mí me encantaba Rabi en esa época. Debo aceptar que era así como netamente porque era hermosa. Así. La encontraba muy bonita. Es hermosa. Sí. Es hermosa. La encontraba muy bonita. Ustedes saben, sí. Bueno, Kiki no, pero ustedes saben que mi waifu de la vida siempre hace Sailor Mercury, obviamente. Siempre. Forever and ever. Pero Raven Rose me parecía un diseño así como tan bacán que fue esa época que dibujé harto anime, tipo manga, así. Cuando estaba dibujando en esa época, dibujé harta a Rose acá. Tengo hartos dibujos de Raven Rose, de hecho. Y me encantaba, si la encontraba bacana, si era bella. Tengo que aceptar también que era como la sexy del grupo, pero ahora me da como vergüenza decirlo porque tiene 14 años y es como... Pero en esa época estaba bien, creo. Sí, bueno, yo en ese momento, en esa época sí. Yo tenía 15, así que estaba aquí con todo el permiso del mundo. Sí. It's okay. Ya, gracias. Eso. It's okay. Bueno, acá vuelve de Jico. Y le dice como, mira, me chocó un auto, me cae el río y casi me come casi un koi. ¿Por qué hay un koi en el río? Pero es filo. Nio, tiene que tener Nio la frase. Obvio. Sí. Y bueno, ahí Ryan Rose dice que es la rival de Jico. Y bueno, el verdad le tiene el ojo metido porque todo el mundo está súper como atento de Jico porque además trabaja en Gamers. Y le tira un láser a Ryan Rose. ¡Osara! De hecho, se demoraron en volver y de hecho esto es como un chiste, que el Tensusa le dice, estaba preocupado de que te hubiese chocado un auto y te hayas caído el río y casi te como un koi. Estaba preocupado que haya pasado específicamente eso. Y le dice, eso exacto. Y bueno, y ahí le dicen que le iba a hablar de que había un fantasma raro y al final resulta que Ryan Rose es su nueva compañera de trabajo y se llama Hikaru Osada. Es su nombre real. Entonces, para huellarla, le dice el nombre real para dejarla en vergüenza. Que, de hecho, acá también, esta es como una. Sí. Ahora que lo mencionó Kiki, también esto es como una referencia a Terrible Otaku. Porque yo creo que igual es como esa referencia, como esas rivalidades que existían de sellos de la época, o así como de idols. Bueno, acá el nombre incluso es. Sí. Dale, Kiki. Que el nombre mismo es una referencia a Utada Hikaru. Sí. ¡Oh, verdad! Super, sí. ¿Verdad? ¿No te has dado cuenta? Espera, deja sacar los cálculos. Utada Hikaru. Sí, ya en el 98 ya era famosa, ¿no es cierto? Sí. Creo que sí. Creo que ese es como el año donde se hizo famosa. Sí, como tema. Sí. Es que Utada Hikaru yo la conocí como el 2002. Sí, por eso no lo relacioné en ese momento. Bueno, acá aparecen los botas de Jico. Y lo primero que le dice cuando sale a toma, le dice, juro que me lavo el pelo todos los días y me está risa. Otaku. Sí, entonces está, ay, sorry, me está sonando la silla, ahí está. Y le dicen, como que empieza a decir que están como defendiendo a Jico, pero a nadie le importa aparentemente. Y todos están como, otra niña bonita, voy a venir acá todos los días. Y está como, muy hoyosa. Y le empieza, y de Jico es como, sí. Y todos empiezan como el nombre real de ella, Usada Hikaru. Y bueno. Y bueno, más que nada eso, y aparece Puchico, y todo el mundo es como, ¡Puchico! Y Puchico no hace como nada, es como, hola. Sí, porque se da cuenta y Usada que no solo tiene que competir con de Jico, sino que con Puchico. Hoy y por hoy yo me siento más identificada con la actitud de Puchico a la vida. Es como... Como, aléjense de mí. Sí, me la cuestión sí. Así, ¿verdad? Sí, como, decía así como, ya da. Y ahora este capítulo se llama... Bueno, ahora vamos a un tercer episodio. ¿Vas a comentar todo el episodio, Pau? No, pues si dije que iba a comentar los episodios que salieran todos los personajes. Ya, bello. Como la mayoría de los personajes que hablamos seiyu. Ya, dale, vamos. Let's go. Bueno, acá aparece este chico que es como el chico cute de la serie, pero como que acá entra esta cuestión japo, que yo no la cachaba antes, que hay gente que le da vergüenza ir a estas tiendas, entonces a veces se disfraza, ¿no? Les da como que mucho pudor entrar. Entonces, de hecho va saliendo uno, mientras está este tipo tratando de entrar, a veces como otro random, y dice, somos de estos clientes inútiles que solamente miran y no compran nada, jajaja, así es. Y de Jico les tira un láser. Y bueno, y el niño cute está como, no, me da mucho miedo entrar a esta tienda. Y él quiere una cuestión de cartas que se llama Iron Leg Johnny. Y aparece Puchico. Pero pues chico, una cara de poto. Es como, estás buscando algo en especial. Y bueno, él está como muy, muy, muy, muy complicado con todo. Y bueno, está lleno de esta gente, gente rebotando. Y aparentemente Robin Rose está atrapada en un estante desde el día anterior. ¿Desde el día anterior? Ese detalle es muy desde increíble. El día anterior, sí. La oreja. Sí. Y le dice, y bueno, ahí dice que le va a ayudar, tengo, tiene la misma edad que este cabro. Y lo va a llevar a, lo va a llevar a la parte de las cartas. Por alguna razón, pues chico, aparece Siva y Gemma como pataleando, sin ninguna razón real. Y cuando va a la parte de las cartas, es como un cementerio japo de miedo, como que hay un espíritu maligno, hay una pierna corrota, hay talismanes. Y al final lo están puro molestando, es como, viniste solo a mirar. Y al final le encontraron la las cartas, que era lo que él estaba buscando. Y pregunta cuánto es, y le empieza a decir puro como $5,000, $10,000, 30 millones. Ah, que me da risa, que disculpa, que la carta es como una parodia de Ashton o Joe, así, pero buen sentado. ¡Sí! ¡Sí! Como una, así como una carta de los 70, así, que ahora costaría sí. Así como millones, güey. Sí. No, bueno, empiezan con estos precios astronómicos, y al final dicen, no, te, es gratis, gratis. Pero pues chico, igual es como 60 millones. La música. Y el cabrón al final es como, ¿es gratis o no? Y empieza la gente a quejarse, ¿cómo que le dan trato especial a este tipo? Y ellas tres empiezan, en realidad estas cartas llegan, pero nunca las pedimos, solo llegan. Es como, por favor, llévatela. Es como raro que aparezca además. Entonces pasaron como, quizás están malditas estas cartas. Espero que no te dé mala suerte. Y el tipo está como, creo que no las voy a comprar. Y ahí lo presenta, sale así como de explicación, así, 14 años. Y ahí termina el capítulo. Yay. Sí. Yay. Y parece como, este capítulo es como la experiencia Kiba, así. Ser un buen, sí. La primera vez, vergonzoso, el que irán, 14 años, preguntando una carta de una wea del año, debe ser como 20 años en ese momento, más viejo que él, weón. Yo pensé que era simplemente que lo estaban hueveando, pero era como, no, en realidad sí. No sé si cachaste que lo de la carta lo de Ashton o yo, o no. Sí, pues. Ah, sí, pero. Pero después todo era como, what. Sí, en realidad sí. Este capítulo se llama Nanda Koitsu. Se llama, ¿quién es este weón? Y bueno, se van como a un picnic y dice que quiere ir a la punta de una montaña. Pero la montaña es terrible miedo, como que tiene hasta una cara el terror, como que están estas cuerdas que son como protectoras de los espíritus que se cortó y anda flotando por ahí. El cielo está como amarillo, y es como, loco, no se ve bien este lugar, basta, así. A mí lo que me va a rezar este episodio es cuando Gemma entra la weá y se transforma así como un 16, así como de yokai. Sí. Y como que sale del bosque y dice, mejor no entremos. Sí. Sí, es muy raro lo que se transforma, a mí me da miedo. Un yokai, como entra el sector fantasma. No, y encima dice, quiero comprar carne, y como la weá, miedo. Encima, después si has visto Gantz, como que ese tipo de diseño me da miedo ya. Como, weón, conche tu madre. Sí, igual no habíamos comentado mucho de esto, pero fuera de lo del diseño de Kijabara y todo, en realidad, como que, especialmente sin cachar nada, sobre todo de una perspectiva de ser mundista, como que todo era, weón, qué mierda, weón. Gema es un diseño así, pero son unos genios los weones. Es como el diseño más fácil, pero a la vez más. Es que aparte le dan como una personalidad tan en particular y cómo lo tratan, cómo funciona súper bien. Al final deciden no entrar y al final van a comer ahí a la entrada del bosque. Y ahora mismo me da muchas ganas de tener su almuerzo porque hicieron onigiris, estos rollitos de huevo y nabos picles que son bacanes y es como, bueno, qué buen almuerzo. Aunque es. Y bueno, dado el caso, aparece Robin Rose volando con las orejas y a propósito les tira todo este pelo y todo para ensuciarles la comida. Es muy mala. Pero bueno, muy mala. De Jico es como, filo, voy a comer igual. Y aparece este personaje que es como un oso, pero tiene como una lágrima, está enojado y al mismo tiempo está como, no sé, como que estas rayas azules, verticales, como que se pueden interpretar como muchas cosas. como miedo, me duele la guata, no sé. Incomodidad. Sí, lo tiene todo este mono. Así como, como en términos japos, como un kimochi warui, así como... Sí. Y bueno, y ven a este mono y les da como cosa que lo esté observando y está como ahí. Y le empiezan a dar comida, po. Y el mono como se lo come todo. Y al final les da mucho miedo. A mí también me dio miedo y sí, se van corriendo. Y al final llegan a la tienda porque es su casa y ahí está el mono dentro de una caja. Y la caja dice, por favor, siéntete libre de llevarme a casa. Y la trata como de disparar y la cuestión flota, es como inmorible. Y esta es la presentación de un personaje que nunca habla este mono, pero está todo este todo durante toda la serie en la tienda esperando que alguien se lo lleve y nunca se lo llevan. Yo tampoco me lo llevaría, coche tu madre, ¿no? Sí, de hecho, en ese episodio, lo último que sale, sale por un segundo una foto de la tienda con el weón así de fondo, es como un creepypasta de internet de los 90. Sí. No, después, fue muy raro. Igual eso también es como referenciado a Otaku, porque, bueno, según esta es mi lectura personal, pero personajes son como este tipo de cosas medias cursed así, que están en estas cajas junk de tiendas de Japón, así, esas cosas que están así como, no podemos vender esto, así que llévenselo nomás, y bueno, es tan no sé si la palabra sea desagradable, sino que es como que da tanto miedo de lo que hace que nadie se lo quiere llevar. No, po. No lo había pensado así. Que es normal cuando está en Akihabara, en otros lados, tienen la sección junk, la sección basura, po. Y de repente hay unas cosas que, claro, valen 100 yenes, 50 yenes, 10 yenes, pero de repente hay, a veces pasa que hay cajas que es como, bueno, si se quieren llevar esto, llévenselo gratis. A mí me haría miedo tenerlo, fin. Entonces siento que el personaje es como una parodia de eso, como ese tipo de cosas que son tan creepy que te encuentras en esas cajas de lléveselo gratis de tienda, que es como eso. Puede ser, ¿no? Pero es tan raro ese personaje. Y después me gusta mucho. Es que después soluciona muchas cosas a futuro, pero es como con menos razón me lo quiero llevar a mi casa. Hay un capítulo que es muy que chuchas así del buen. Sí. Bueno, ahora parte el quinto episodio, que aparece el guachín de pelo largo. Que me había dado cuenta que él en la chaqueta siempre tiene una flor diferente. Mirasol. Y bueno, este tipo tiene el siguiente tema. A él le como que le afecta que haya gente que diga una palabra al final de todas las frases, como ñoña y etcétera. Lo que estuvimos discutiendo que pasó acá en Chile. Sí. Entonces ahí está, bueno, de chico vendiendo, hace... trabajando. Entonces está ño, ña. Y bueno, de chico ahí dice como, este cliente le encanta, así que va a volver. Y bueno, aparece este otro tipo al billón con otra flor diferente en su chaqueta y dice, las palabras son una cosa hermosa. Empieza a hablar con toda esta cuestión de los ancestros, que el lenguaje es una cuestión como heredada, un constructo social milenario. Y le pregunta finalmente, ¿qué chucha es ño? Básicamente. Y dice ño. ¿Por qué pones ño al final de todas tus frases? ¿Dónde lo aprendiste? Es un ño original, le dice. Original. Y dice, esto no está bien. Bueno, se empieza a quejar al respecto. Le muestra como una frase, como que es como profunda y no sé qué. Como, estás arruinando el lenguaje. Y ella sigue usando el ño. Y esto se empieza a hacer como el manso show con palabras japos que terminan con sonidos parecidos a ño. Y es como, no, por favor, no, que no ocurra así. Y llora así. Si se le sale todo el otaku. Sí, oye, es que aparte es como un otaku de las palabras, según yo. Entonces el tipo es como, por favor, deja de decir ño. ¿Iba a decir algo, Kiki, perdón? Sí. No. Perdón, ok. Ay. Bueno, y después se encuentra con Gemma, que siempre dice Gemma. Y es como, no, Gemma. Y ahí se empieza a hacer como todos estos temas, como goma, chico, quema. Y se dice quema, después quema. ¡No! Y como que la sufre. Y como que se da cuenta que toda la gente que está en la tienda también dice como, estoy cansado, quema. O me gusta esto, ño. Hay cosas así. Y él está como, ¡no! Y se le va el alma al cuerpo, de hecho. Y es el y aparece Puchico. Y lo único que dice, ño. Y como el tipo caga. Es como, ¡ah! ¡Oh! Dice, me da felicidad. Y como que ignora completamente toda esta discusión sobre las palabras muy usadas. Y le pregunta cómo se llama. Es como, ah, ya, sí. Y se da cuenta que dice new. Sí, new o no. Sí. se empezó a pasar todo el rollo. Pero al final es como... quiere decirle que no diga New, pero al final es como, es tan bonita que sí, lo di todo lo que cree. Y ahí llega, como que nunca más habla del tema en toda la serie. Y quiere comprar a Puchico. De hecho, aquí hay una cuestión que aparece como la presentación de eso, se llama Takuro Kimura. Seuga estudia y vive en una mansión. Mira, ¿sabes lo que, termina el episodio? ¿Sabes lo que es este capítulo para mí? Aunque ya lo comenté ya, pero para darle como un poco más de contexto al episodio Perseon, para mí como tiene todos estos estereotipos de otaku la serie, para mí este fue como decir, bueno, vamos a poner el personaje guachín, perfecto, millonario, así como de gusto Fuyoshi, pero que está en el eslabón de Wota más asqueroso y bajo posible, que es Lolicon. Sí, es un Lolicon, el tipo, como que hay capítulo en que aparece y dice como, pues chicos, si te quedas sin casa, puedes venir a mi casa. No es que hace tiempo ya haya planeado tener una pieza de ti en mi casa. Y es como, weón, basta. Para mí esa es la broma, porque bueno, es como guapo y es estereotipo de eso, pero está en el eslabón más perdido otaku posible, weón. Sí. Yo creo que con eso es el quinto episodio y con eso se presentan la gran mayoría de los personajes, según yo. Para que después todo sea una locura absoluta. Sí, es que el capítulo de la práctica del láser de ojos, weón, qué chucha. Sé que ese es mi capítulo favorito. Bien, empecemos con esa discusión, empecemos con esas conversaciones, pero empecemos con Kiki, que es nuestra invitada. Sí, por favor. ¿Tú de casualidad la viste hace poco vos, o viniste así como soy tan seca, la he visto mil veces que vengo preparada para este programa? Es que me la juego. No, hoy día la vi de nuevo. Bien, y ¿cuáles son tus, por ejemplo, capítulos favoritos, momentos favoritos? Este, el que estábamos hablando, a mí me gusta mucho. Me da mucha risa como las asociaciones que hace con las palabras, así como, no puedo decir quién va, porque si decir va que quién va, ¿cómo va a decir eso? Me da mucha risa cuando entera. Sí. Y entonces el menso show por nada, como bastante. Sí. Y cuando Puchico practica el rayo, esto también es muy chistoso. Y los especiales me gustan mucho. Oye, qué curioso, es como los tres pensamos lo mismo. O sea, que a mí el capítulo del rayo es mi capítulo favorito de Digichan. Es que es como extraño porque es también el capítulo como más nonsense de la serie, así como... la parte cuando están intentando dormir, weón, y es como... mira, la serie tiene como dos episodios que son, para mí son como los más nonsense, son este, y ese, el cuando de chico está durmiendo y sueña siempre con esta cuestión de arroz. Ah, sí, es tan raro ese episodio. Me dio pena, era como, ¿cómo puedes soñar con comer arroz? Era como tan así de pobre estáis, ¿no? No, y papá decía por la responsabilidad de que tenía que despertarse en la mañana para ir a trabajar a Gamers y probablemente por soñar toda esa tontera no durmió nada. Que esa parte yo la entendía, que son como esos 5 minutos más antes de ir a despertarse, eso es lo que yo interpreté. Sí, puede ser, pero igual está así como sleepy, así como, oh, media zombie, ¿cachai? Y de hecho la propia de Chico le aparecía así como, oye, despierta, tienes que ir al trabajo. Como, ¿cachai? El capítulo me da mucha risa que todo el rato sale este tazón con arroz, wey, que es la pena todo el rato. No, pero Abarembo, what the fuck es ese personaje. Abarembo es básicamente una parodia de Mono Shonen de los 70. ¿Pero por qué le dieron esa forma? Como porque en los 70 era como normal ese tipo de diseño de personaje. ¿En serio? ¿Pero así como gota? No, o sea, a mí el tema de la gota es porque el personaje son como de estos tipos como de mascotas de cosas de los 70. De hecho, con nosotros en esa época decía que no se parece a ese ¿cómo se llama esta marca que es como emblemática de Osaka? Ay, ¿Glico? Es que, no. ¿Perdón? No sé por qué pensé en Glico, pero no sé. No, que este personaje sale como corriendo con las manos extendidas. Pero eso es de Glico, creo. ¿Sí? Sí, es de Glico eso. A ver, sí, es Glico. Ese es Glico. Se acabo de buscar. Yo no vi como esa cara. Sí, es Glico, mancicla. Como ese tipo de diseño de personaje, ¿me cachan? Así como... Sí. Ah, Entonces para mí siempre ha sido, siempre lo sentí que era como una parodia de ese personaje como de los 70. Bueno, de hecho, no sé si se acuerdan cuando salía haciendo ese background de historia con Puchico y era la mansa mula, así como que era, como era la Segunda Guerra y la weá, y era como todo parodia de esos mangas sufridos. Era con Piyoko, pero todo el mundo, porque le decía como Boya, y era como, yo soy Boya, y era como, te acabo de conocer, no, no, sí, sí, yo te crié y tuvimos estos momentos, y era como, no lo sabía, gracias, y como, ¿qué? O cuando sale llorando, sale con el sol de fondo, que es una hueá como digna de Gundam. Sí, o que aparece como terrible, como machucado, como el del atardecer, y así como llorando, es como, así es la vida. Y yo quería comentar que una parte ese como muy creepy, porque como estaba hablando del Nanda Koitsu, del mono ese, cuando ese capítulo que igual es chistoso, que cuando lo ataca este dinosaurio, este como Godzilla en la ciudad. Ah, sí. Y al final se lo terminan comiendo así de una pura máscara. Sí, el mono se lo come y era como, oh, qué miedo este mono. Y que va encima, tiene una talla que yo particularmente también le siento que es muy como aquí va, así como estando ya, que lo quieren matar tirándole la basura así de la Akihabara encima. Sí, era como unas cocciones colían mal así. Sí, que Akihabara igual tiene unos pasillos donde botan la basura que es asqueroso. Ya. Yo me siento que es como la parodia de eso. Es como le vamos a tirar toda esa weá encima, se va a morir por el olor, weón. De hecho, no me acuerdo qué personaje que decía así como, no, tírale esta cuestión que la fragancia va a ser peor todavía. Al, sí, pues chico, le puedes llamar como yogur ácido. Eso, sí. Es como, no sé, también es como referencia a la experiencia de aquí, weón. Entonces, es curioso ese episodio, weón. El capítulo que está... Ah, pero creo que el capítulo que voy a mencionar es la especial de... Es uno de los especiales. Uh-huh. Que este tipo que es como una cuncuna que es millonario. ¡Ah, sí! ¡Ah! El que quiere hacer mejor gamers. Sí. De hecho, ahora como que tenía más sentido eso. Porque era... No entendía como toda esta obsesión con eso. Y es porque efectivamente es como chistoso si fuera como relacionado de verdad a una cadena. Porque yo no sabía que era una cadena real. Así que era como... LOL. Sí, pues sí. Bueno, no, de hecho el de Akihabara no es el único gamer. Sí. De hecho no nació en Akiba, que no me acuerdo en dónde nació, pero creo que de Ikebukuro, creo que fue el primero. Pero el de Akiba es el emblemático, porque ustedes saben, pues Akihabara. Igual, sí. Ese capítulo que me da más risa es que todos los personajes lo consiguen así un mono de mierda, excepto Rabian Rose, siempre que salían como esas escenas de impacto, así como... ella salía así como... ¡Ah! Así como contenta escuchando seriamente, güey. Sí. Ahora explícame lo de los dados. Ya, esa weá es muy rara. Lo que pasa es que ella considera que el tema de los dados lo vuelve un chico malo porque lo compara con la apuesta, ¿cachai? Uh-huh. Ya. No, es básicamente eso. No, yo no lo decía por eso, yo le digo como cuando explica la historia de los papás. ¡Ah, de los papás! Ah, ya, lo que pasa sí, es que ya, sí. Ah, yo pensaba que hablabas de esa parte cuando Juan pensaba de que porque era chico no, malo no, con lo de los dados. Ah, ya. Es que lo que pasa es que, bueno, tal vez la Kiki sí lo ha hecho, pero como nosotros en este podcast hablamos hasta el 2000 nomás, después los especiales que salen de Tiki Charas, después salen de nuevo los papás de Ravi. Ya. Aparecen de nuevo. Son tan extraños los papás de Rabi. Así que la verdad es que seguís viendo la serie para que caché qué pasa. Ok. Es que en ese capítulo, en el primero le dicen que es como... Para ser idol tienes que tener los dados. Pero no dan ninguna explicación más. Explicación. Igual ese capítulo, sorry, era yo para mí inolvidable porque Rabi es muy bonita, casual. Me gusta que le hace diseño. Sí, muy muy linda. Bueno, para mí, mi capítulo favorito es el de Puchico intentando tirar el rayo de Chiu y le sale ese como gusano de los ojos. Es que es el tema, porque cuando lo están viendo como en el puente, está de espalda y como que simplemente le salen cosas. Y yo no entendía que era lo de los láser. Y para los que no han visto el capítulo, de Chico puede tirar un beam de láser y ella es la hermana mayor. O sea, la hermana menor también debería practicar, pero le sale cualquier hueá de los ojos. ¡Cualquier hueá! Llega a ser hasta como repugnante, güey. Sí, son como masas y que después tienen vida. De hecho, hay uno literalmente que son dos mojones. Sí. Y como que... Creo que de repente logra tirar el láser, pero la gran mayoría del tiempo como que las voy a rescatar. Okay. Sí, de hecho, supongo que se dieron cuenta, pero conforme va pasando la serie, y de hecho nosotros lo mencionamos en esa época, porque nos llamaba la atención, especialmente porque como que en ese tipo de producto no lo esperaba tanto para los jabos, pero después la serie empieza como de a poco a llenarse de chistes de peo y de vómito. Sí. Se vuelve un poco como escatológica de repente, bueno. De hecho hay una parte donde ese cuando sale el la doble de Tellico. Sí. Bueno, esa escena cuando sale el guachín que se está ahí por cagar en la calle, le tiran el peo en la cara y se caga en la calle, weón. Sorry que lo diga así, pero. Y cuando se caga, se pone esa cara así como de. Oh, así como de Shevio Manga, así como. Oh. Por fin. Por fin, weón. Y se ve horrible, sí. Escena, es como, no, weón, mi estómago. Y literalmente se encuentra con el doble y le tira un peo en la cara. Literalmente le tiró un peo en la cara. Y al final la reacción lo hace. Ahí, pues, ya cacharon. Pero no, cada capítulo es como más what the fuck que el otro. Sí, y bueno, lo curioso que estaba ahí mencionando también Kiki, porque dijo que le gustaron mucho, es que fue tan exitoso eso, que salieron estos especiales que no duran 3 minutos. Ahora, curiosamente, igual no tienen como, si mal no recuerdo, como que no tienen un timing así como estudiado. Hay unos que duran 2, hay unos que duran 11. Probablemente debe ser por el formato OVA, creo yo. Y son simpáticos, pues hay mucho más como creación de personajes porque tienen más tiempo. Bueno, ahí sale Piocola, Pio, que con el paso del tiempo se volvería como un fan favorite allá en Japón. Es que es muy linda, como que no, como que bueno, Piyoko no la mencionamos antes, pero Piyoko como quiere secuestrar a Dejiko porque es como de una facción enemiga del planeta de Dejiko, porque a Dejiko la sacaron de su planeta y la mandaron a la Tierra para protegerla. Pero Piyoko es como esta niña muy sola, que está rodeada de gente que la quiere mucho, pero ella es como que quiere ser mala, es como, hay que hacer una obra mala al día, cosas así. Quería raptarse de Dejiko, de hecho. Sí. Entonces es como... Quería las obras malas. Sí. Yo voy a entrar con los zapatos puestos porque soy mala. Sí. Sí, ese tipo de maldad, japo, así... Entonces era como, no, pero como que no te podías enojar con ella porque es demasiado bonita. No, y le sale todo el tiro por la culata también, pues siempre se equivoca, sí. Sale todo mal. También me acuerdo que cuando dieron estos especiales, cuando estaba ahí en ese foro de anime que participaba, pues mis amigas amaban al gato que le acompaña después a Puchico, ese que tiene las piernas así cruzadas. Ah, con la flor. Sí. Lo amaban, así era como una imagen clásica de foro, amaban ese gato, es muy tierno. Ay, estoy viendo el capítulo de que cuando aparece, bueno, de los especiales, cuando aparece Piyoko, y bueno, si Dejiko tira láser por los ojos, Piyoko tira como un láser por la boca. Y como que empieza uno de los chistes de la serie, que es que este tipo trata de el... siempre tratan de salvar a Puchico o a Raven Rose y siempre sale mal. Porque a las niñas no les pasa nada. Ah, sí. Antes de que habláramos también full de esto, OVA, claro, la Pau comentó vagamente que, de hecho, mucha gente no lo sabe, porque este es un video clásico, pero clásico de revista de anime. El penúltimo episodio que sale en la canción esa de Party Night. Sí. Ah, hay mucha gente que no lo sabe hasta el día de hoy de que es un episodio entero de Dicharan. Sí, yo lo sabía y estaba sorprendidísima. Aparte que tiene esta letra horrible como Comic Sans. Yo pensé que eso se lo habían puesto como de un fansub. ¿Sabes qué? Yo mira, la primera vez no tenían esas letras, porque yo de verdad lo vi en un fansub así como que lo hacía en ese momento. Pero después cuando salió la serie entera... tenía exactamente esa misma traducción que le diste tú, Pau, la misma de hace 20 años atrás, lo mismo. que de hecho se cacha, no lo hemos comentado acá en Otaku Noticioso, que uno cacha cuando los fansub o las traducciones son antiguas porque las fuentes son amarillas. Este tiene la fuente amarilla. De hecho, cuando abrí el archivo fue nostálgico porque tiene como esta calidad de esa época. Y este es como un Blu-ray, BD creo que es, no sé qué será exactamente, Pero es una calidad súper buena, pero como es de la época, es súper chiquitita. Entonces, cuando abrí el archivo en mi computador de 27 pulgadas y era tan chiquitito, era como, esto es muy nostálgico. Bueno, se le habíamos dado, o sea, se nos había olvidado darle ese hincapié, pero efectivamente, si a usted le interesa conseguir ese DigiCharal legal, está en Blu-ray, salió en Estados Unidos el año pasado, con todos estos eventos que comentamos que pasaron de los 20 años de DigiCharal, salió todo esto. Sí, esto es medio nuevo. Sí. Ahora, eso sí, el Blu-ray no es HD, viene todo en SD, pero viene todo en un puro Blu-ray. Esa es la gracia. Sí. De hecho, este viene como con los especiales y eso suma 31 episodios, incluyendo los especiales. Escaleta, bo. Sí. Y ahí se la quiere comprar, no me acuerdo que era tan caro. Sí, además, medio nuevo, así que. Porque olvídate que esta weá está en Netflix o en Crunchyroll. O en Crunchyroll no sé. Yo creo que en el gringo podría estar, porque o puede estar en Amazon. Porque en Amazon está Snow Fairy Sugar, Little Snow Fairy Sugar. Ya, hablando de Moe. Sí, está en Amazon Prime, por ejemplo. Ya. ¿También es de Kokerombo? Sí. Tipo. Sí, ese gacha el Lolicón, pero Brigio, sorry que lo diga, pero... El Lolicón, la serie. Yo, Sugar la encuentro ya mucho más así como Moe a la cara que DigiCharal. No sé qué opina Kiki. Yo encuentro que más como para niños, no la, nunca la pensé como un lolicon. Me perturba un poco pensar que alguien la vea como por lolicon. Pucha, yo también pensé que era para amigas, niños. Pero, lo siento, amigas, pero bienvenidas a Japón. Pues de hecho, Snow Fairy Sugar tenía un videoclip que me gustaba mucho. De hecho, lo voy a buscar después. Eso. Bueno, son efectos secundarios, eso sí. Son efectos secundarios, eso sí. Es como My Little Pony. Sí. Sí. Podríamos decir que sí. Eso, quería mencionar eso de lo de Party Night, que no mucha gente sabe que es un episodio de DigiCharal. Yo estoy sorprendida que era. Yo pensé que era como un AMV o algo así, pero no, es un capítulo. Dios. Bueno, también tiene ese episodio el especial cuando ponen la tienda gigante de Black Gamers delante de ellos y se van a la mierda con lo que me mete. Me encanta porque es de papel maché. Sí. ¿No sé otra cosa que te agrade de lo que viste, Pau? Vi justo como para lo de para el podcast, pero también me sorprendió mucho que él tuviera tantos openings también. Sí, también son de Masami Okui. Sí. Y lo otro que me dio mucha risa era este capítulo que pone aire acondicionado en Gamers y Gavin Rose está puro sufriendo, o sea, es un chesto, hizo una bolita porque tenía mucho frío. Y de hecho debo decir que se ve bonita con el suéter ese. Sí, se ve muy linda. Yo tenía así, la mayoría de mis amigos así como, ay, yo no tiene el escote, pero yo se ve bonita, güey. Sí, te quedas perfecto, estoy hecho con amor. Ay, esta canción que les toca la Barembo con un contrabajo. Weón, qué chucha. Y como que, si se fijan bien, tiene como una animación en el potito como si lo estuviera apretando. Era como, ¿por qué hacen estas cosas? Yo caché que todas esas cosas como de los instrumentos musicales que salen en la serie, porque salen varias bromas con música. Fueron porque el director de la serie, Sakurai, es músico. Ah, ya, ok. Y por eso le puso esos chistes a la serie. Pero la canción es como que chucha. Que ese capítulo cuando dices que tiene como esta infancia con Piyoko. Sí. Oye, por cierto, Kiki me mandó el link a la página oficial de DigiCharal, que está completamente activa hasta el día de hoy. Y me mencionó algo curioso, ahora que estamos hablando como de la disponibilidad. Me lo comentó, de hecho, Kiki, que va a salir DigiCharal y la están tirando en video on demand de un servicio de ellos. Aunque también está en estas cuestiones como Anime Hodai y opciones que son como tipo Crunchyroll, pero de Japón. Y está pasando ahora, recién, así como que todo vuelto loco con DigiCharal. Sí, yo insisto, yo estoy seguro que anunciar anime nuevo y se echaron para atrás por el COVID, güey. Entonces, yo me tiro al agua con esa teoría. Sí, también sí, lo creo. Es que era, estaban anunciándolo demasiado como para que haya sido solo eso. Hicieron como Twitter de todos los personajes. Si se volvieron locos. Yo pensaba que iba a pasar eso, pero no pasó nada. Pero bueno, habrá que esperar que pase el COVID nomás. ¿Y el especial de Navidad, por ejemplo, a ti te gustó, Kiki? Sí. me encanta porque ahí salen, es cuando aparecen los Pikio. Sí. Los guachines. Ay, sí. Debo decir que era un especial de Navidad que no me esperaba que fuera así, como que esperaba otra cosa. Como sí, es que es un especial de Navidad que no tiene nada que ver con la Navidad, honestamente. Sí. No, pero a mí me enterneció el corazón porque todos la querían tanto a Piyoko que era como, no, está bien, todo va a estar bien. Yo insisto sí. que son como rejects de Glamp, weón. especialmente el caro chico de lente, ese Kai, es un reject de Glamp así brígido. Podía salir así como en Tokyo Babylon, una wea así. Lol. Sí. Sí, en realidad sí. Porque entonces el personaje que es el mal alto, el que tiene como el nombre como alemán, y que tiene como esta cuestión como que anda con animalitos, casi la princesa Disney, y en una parte como que tiene un plan como maligno, y como que se ríe hacia la estrella, y como que le mueve la cola como muy feliz, pero el personaje es tan serio, y era como, no, esto te ha sido chistoso y adorable al mismo tiempo. Sí, es bacán. Pero este capítulo es una locura, la verdad. Es pura tontería, güey. Sí. Sí. Yo, de hecho, pensé que en un momento iban a decir que el barco era el papel maché o algo así, la verdad. Eso. ¿A ti te gustó el episodio, Pau? A mí me gustó por todo esto de Piyoko, como que te cuenta mucho de ella, como que te da pena, pero te reís también. Y después tiene este final que es como, what the fuck, Afarembo siempre estuvo en pelota. ¿Verdad? Y al final como que pelea contra este bicho que aparece que era el brócoli que venía de regalo a los papás. Y al final como que se abrazan porque fue una gran pelea. Y es como, qué chucha, de verdad que chucha. Que yo supongo que lo de brócoli es la referencia a la propia compañía, po, a brócoli. Debe ser. Y el tipo después se empieza a pegar como la tela encima del cuerpo. Y empieza a cantar esa canción horrible de nuevo del capítulo anterior que era como, no la quiero escuchar. A mí me da mucha risa esa parte final cuando se van a agarrar a combo y terminan abrazados. ¿Sabes? Yo creo que esa es la parte que me da más risa de todo Diggy Charat, man. Porque me recordó demasiado a un episodio de Slayer, se lo justiciero. Pero si no se acuerdan, prefiero no dar spoiler, pero me dio tanta risa esa weá cuando lo vi. Como tan estúpido, weón, Japón culiado. Lo otro que me dio risa era el capítulo en que a Dejiko se le cae la cola, que era como, weón, esto es como cualquier chuni que se cose la cola a la ropa, se le descose la cola. Pero no entiendo esto. Sí, de hecho se le ven hasta como los hilos descosidos. Sí, po. Es bacán el especial de Navidad, pues sale ahí con los pasteles, bueno, cantan Party Night en una versión muy quechucha también. Sí. Es como una versión como balada, pero no es balada, pero sí. Eso. Sí. Bueno, la verdad es que como en ese sentido en ese sentido como que es hasta el punto que hemos tocado el día de hoy, no está crucioso porque todo lo que vino después de Tiki Chala fue post 2000, pero sin embargo igual hay un par de cosas que me gustaría destacar de eso. Al final de cuentas como que lo impactante de todo esto es que haya sido un éxito comercial en Japón, man, porque era un comercial para una tienda, man, y terminó siendo amado y querido por mucha gente fuera de Japón incluso, porque, insisto, esta cuestión era local, cabra, era local, era algo como hecho para un grupo específico de personas, y triunfó. Sí. Es como no, particular, pero es tan raro. Sí. Sí, es un tema clásico también. Sí. Bueno, la cosa es que obviamente ahí Broccoli empezó a sacar más cosas. De hecho, yo quería comentar que yo jugué el juego de Diggy Charat de Dreamcast. Yo lo jugué hace muchos años atrás. Y es una experiencia demasiado así como Pawatón culiado otaku. Al máximo. Porque es que es otra cosa, no tiene el humor de la serie, se supone que es como un spin-off, donde se... Mira, cacha como, igual es como Super, y yo lo jugué hace mucho tiempo. Bueno, para empezar los dibujos son 100% hechos por Koge Kondo, entonces como que todo es hiper kawaii, así como que todo es demasiado ternura máxima. Pero la historia es súper cuática porque es una novela visual que estáis con un compadre X que termina como en un sueño, una fantasía donde está en un bosque, donde en ese bosque solamente existe Dejiko. Solo Dejiko. Y Dejiko está así como... no es el mismo personaje, es tímida. No se acuerda de lo que pasó, no tiene memoria. Es una historia muy cuática, la verdad, man. Es un producto muy sacado de chucha, así como, ¿qué mierda es esto después de lo que viste con la serie? Hoy no me lo esperaría, que suena como deep. De hecho sí, de hecho medio deep. Yo lo jugué en ese momento, mi japonés era pésimo. Yo lo jugué así como el 2002-2003, me acuerdo. De hecho, como anécdota, había un buscaminas de Digichar al Padrinkado. Y era muy raro. Y después salieron los otros especiales de las otras estaciones de clima. Salió el especial de primavera. Pero eso ya es post 2000. Pero lo que sí quería comentar, porque la primera vez que lo vi, yo no sé si lo han visto, pero muchos años después, pasado a lo de la serie de Opiocola, de Piyoko, porque la serie dura 7 episodios. De verdad, no, yo creo que no lo voy a ver nunca. La verdad, no sé si mi paciencia daba para tanto. Es simpática, pero debo haber visto como unos 15 episodios. Después dije, nah, voy a ver otra cosa. Y la boté, nunca más la volví a ver. Igual es simpática, tiene el mismo humor que Digichara, solamente que está concentrado en estos personajes nuevos. Así que otra cosa. Pero no sé si han tenido el placer de ver Winter Garden. No, pero yo la tengo en el... Lo tengo en los archivos, pero no la he visto. Yo me acuerdo, creo que fue como el 2005-2006, tal vez. Uh-huh. Que la anunciaron y yo no la quería ver porque dije, no, sabes que más Digichara de mi vida es como para qué, como que honestamente era simpática y todo. Y me acuerdo, no me acuerdo quién fue, creo que fue en Gamer Café, de hecho, que me comentó, weón, ¿viste Winter Garden? Y yo así como, no, weón, no te va a tomar nada de tu tiempo, son dos horas nomás, velos. Y yo lo vi y cagué, weón, fue como, ¿qué acaba de pasar acá? ¿Qué weón estoy viendo, loco? Porque no lo voy a spoilear ni nada, solamente quiero dar un detalle. Los ovas de Winter Garden son sobre Dejiko cuando tiene 20 años. ¿Qué? Es adulta, y weón, es un dramón entero, los dos ovas. Es un dramón, así como... Tienen que verlo, una experiencia así como muy... que acaba de ocurrir con la franquicia. Son como esas cosas que... vamos a esa palabra que ya he comentado antes, que está como prostituida en internet, que es como que deconstruyeron Digicharata, así como que dijeron, compadre, weón, vamos a hacer mi obra artística nueva con Digicharata, pero es una experiencia así absolutamente nada que ver. Sale también Puchico Grande también. Bueno, no grande. Sale, tiene como 16, 17 años. Y... es toda una experiencia que... yo sé que hay mucha gente ahí que le gusta... toda esta mierda de la investigación de los autores y toda esa mierda. La persona que trabajó en la parte de la animación de Winter Garden es gente que después hizo... se fue a Kyoani y hizo Keyon, güey. De hecho, creo que lo van a notar cuando lo vean, porque es como que lo miráis, es como... pero bueno, es una experiencia así absolutamente diferente. De hecho, mira, lo voy a subir en Hanagumi cuando tengamos el podcast listo, pero voy a poner una imagen, bueno, no sé si la Kiki lo pueda ver, ojalá que sí, pero si no se la voy a mostrar por Twitter, que para que cachen la diferencia. Pero mira, esa es de Chico. Sí, yo... Sí, cacho Winter Garden, pero como que no la he querido ver. Es toda una experiencia. Son dos episodios, no estoy diciendo que sea increíble, no estoy diciendo que sea bueno, así como, oh, pero como fanático de Digichara fue como, wow, man. Dios, estoy como en shock, igual como que cuando llegué a la Tierra, esto fue lo que pasó, y después pasó esto. Sí, eso como esa, sí, bueno, no es como que sea el primer anime que tiene esa fase, pero es curioso. Cuático. Que a mí como que lo que me choqueó de Winter Garden es que como son aliens, yo asumía que eran como para siempre así. Ah, que no iban a envejecer nunca. Claro, que eran como monos así para siempre. Pero no ve. Es curioso, lo recomiendo igual para la gente que quiere ver como otra experiencia. Es que es como que yo te estoy viendo, pero para mí valió la pena verlo. No sé, como que fue como ya bacán, dedito arriba. Eso. Quería comentarlo así muy muy vagamente, porque ya ha pasado para la segunda mitad de los 2000, ya ahí como que se empezaron a olvidar un poco de Digicharas. De hecho, yo lo que caché en su momento, y no lo ves, que fue que querían hacer como otros proyectos con Digicharas y volvieron a hacer casting para otra seiyu, y querían poner otra seiyu, hicieron el casting, salieron esa seiyu, y después como que hicieron retcon y se olvidaron de todo eso. ¿Qué cosa hicieron? Que querían hacer otros productos con Digicharas, lo sacaron, pero no son anime, son como cosas visuales, discos de drama CD, cosas así, y después como que se olvidaron de eso. Ah, qué extraño igual. Yo no sé si tú cachas un poco de eso, Kiki. Es que por lo que está como en Spotify, que también por los 20 años subieron todo, y como hasta el 2010 siguieron sacando CD, como religiosamente todos los años salía un CD. Como mínimo. Y ya después, yo creo como el 2010 hasta ahora, sí, como que estuvo lento. Porque no había nada. Hasta que empezó de nuevo esta locura, insisto, yo soy un creyente, en mi teoría, yo me mojo el potito, yo ponía las manos al fuego en decirte que iba a ser un anime nuevo, y echarle de lo cancelaron por el virus. Sí, yo también creo eso. Sí, eso. La verdad es que, mira, yo quería terminar así todo este tema destacando tres cosas que me parecen importantes. Primero, insisto, yo me sentí en el año 5000 cuando la vi. De verdad, era como, no puedo creer que puedas bajar un anime al mismo tiempo que los japos y disfrutarlo con la misma gente. Porque para mí, en ese momento, era algo inalcanzable. Era completamente inalcanzable. Si yo ya he comentado mil veces acá que yo en esa época tenía mis cassettes de anime, y lo escuchaba, andaba con audífonos en la noche, y pensaba así como, oh, qué lindo sería ir a Japón, lástima que vivo en Chile, y nunca iré. ¿Cachai? Como esa onda, como ese tipo de cosas, así que era como imposible. Entonces también para mí fue un acercamiento, fue una unión, acercarme a esa cultura que me parecía tan interesante, pero que también al mismo tiempo me sentía tan ajeno porque no tenía cómo acceder a ella. Digicharas igual me acercó a ello, a un tema que después se explotaría en mil pedazos. Todo el mundo ya empieza a comentar que los años 2000 es como donde explota el tema del moe anime y todas estas cosas, que hay gente que lo odia, hay gente que le encanta. Yo, depende, tengo que ver como caso por caso, y fue interesante. Y lo otro es que fue bacán el diseño de personaje. A mí me agradaba mucho Rabian Rose. Le mando saludos a Chivo, que ya se acuerda. Y le tengo cariño, pero siento al mismo tiempo que son estas cosas que es bacán volver a recuperarla y comentarla en el programa, porque siento que fueron como de su época, como sensaciones y fanatismo y fenómeno de su época, que sin cachar el contexto es imposible entenderlo. No sé, ¿cuál es la opinión, por ejemplo, para ti, Paola? Yo creo que no me hubiese dado cuenta que necesita contexto, porque a estas alturas como que ya puedo ver series que sean como ya más meta de la escena. Así que de verdad como que tendría que encontrarme con alguien que no cache nada como para volver a ver en perspectiva cómo es, la verdad. Como había dicho al principio, como que sí, la serie cae mucho en el Wave Japan, pero ya estoy como acostumbrada a eso también. Entonces, lo que pasa es que me puse a revisar lo del juego y me acabo de dar cuenta que ese videoclip que yo les decía que creía que era de Snow with Fairy Sugar es el intro del juego, lo que ya había visto. Welcome to my house, ese tema. Sí, es bacán, es un precioso. Muy, muy bonito, me gusta mucho. Ese es el juego de Dreamcast, yo lo jugué hace muchos años. Bueno, ¿sabes qué? Bueno, recuerdo, volvería a jugarlo para... Ahora que mi japonés es infinitamente mejor que en esa época también, debería sacarme la duda. ¿Qué estaba cachando que era el juego? 2008. ¿Cuándo salió el juego, perdón? ¿Me preguntaste? Sí. El 2000. 2000 mismo. No recuerdo. Sí, insisto, estoy casi seguro que la audición no era para anime, era para el juego. Y cuando la metieron a la audición y ganaron, fue como, oigan, cara, de chiripa salió esto. Ok. Pero ¿puede también ser? ¿Kiki? No, es que dije que puede ser, que puede perfectamente ser así. Y quiero insistir que fue muy popular acá en el mundo otaku en Chile, weón. Yo sé que es difícil de creer para la gente más joven, pero fue, weón, de hecho, sin ir más lejos, y teniendo un ejemplo de quien nos acompañó, pues la Pillo, cuando estuvo con nosotros en el programa de Arizón, nos contó que su nick de Pillo venía de Digicharas. Yo no sabía. Oh, no, sí. No, no. Sí. Sí, de hecho creo que una de las primeras veces que saqué fotos con la Pillo estaba con su cosplay de Pilloco también. Así que eso confirma también de que había mucha sí. gente que le gustaba. Yo lo disfruté a pesar de lo estúpido y lo del moe, que hay mucha gente que sale así como, no, compadre, lo mismo que lo viví, la verdad, que es como, no, bueno, los monos chinos son cyberpunk y son Akira y Ghost in the Shell y la weá. Y es como, compadre, está bien, pero hay de todo. Sí, al final de cuentas es puro buscar nomás, y yo lo disfruté en su momento, lo pasé bien con G-Chat. Sé que es un gusto más que nada, insisto, de haber estado ahí. En ese momento lo tengo claro. La serie no es una obra de arte, ni mucho menos, pero yo estoy súper contento de haberla vivido. Y ahora la pregunta es como si la recomendáramos a gente que no cachaba nada de esto en el 2021, sin haber vivido esto, sin saber nada, considerando la cantidad de seres moe que hay. Mira, yo diría que sí, pero más que nada si te gusta el humor absurdo del anime. Si te gusta el humor absurdo, lo vas a seguir pasando bien con Digicheland, creo yo. Sí, yo creo que también, honestamente, yo creo que hay que tener como cierto interés como en cierta época del anime también. Porque yo justo cuando puse esto en Instagram, empezó a hablar un chico que sigo, que él es chico, creo que ni siquiera terminó el colegio. Y él le gusta como toda esta cosa como del Denpa, particularmente este diseño del personaje. Me había dicho que había empezado a... le gustan muchas cosas de las que le cuesta mucho encontrar merch porque es muy noventero. Probablemente antes de que él naciera. Sí, entonces de repente veo su colección, los juegos que le gustan y es como súper... Porque yo creo que honestamente hay que tener como cierto interés como de indagarlo también, porque el sentido del humor, las proporciones como dibujo, ojo, cara, como que va mucho como a este prejuicio que existía antes del anime, cuando ya era mucho más... Porque es, para mí hoy en día el anime también entró como un dibujo como mucho más normal, por decirlo. Como que se fue de esta nostalgia noventera y yo creo que también por eso ha ayudado como al tipo de popularidad que tiene ahora. ¿Que es más normie? ¿Eso me estás diciendo? Es que, de hecho, o sea, actualmente ¿sí? hay como, sobre todo, lo he visto en más como en gente gringa que acá. Pero sí se ha formado como un tipo de gente que es como normie y que encuentra como bacán esto de la estética del anime de los 2000. Y como que coleccionan todo este tipo de cosas como Digicharat, también como hasta las figuras estas de Wonderfest, estas que eran licas chicas. Sí. Que las dibujaba el mismo tipo de Ichigo Machimaro. Y todas esas cosas así las coleccionan y son como un grupo de gente como, no sé, 15, 16 años. Bueno, usted... Es que es el tema, como que siento que mucha gente le... Es como a la gente que le gustan como los 70 o los 60. Como que siento que se volvió algo así, porque muchos de estos cabros son gente que ni siquiera habían nacido en la época. Entonces lo encuentro súper interesante, pero yo creo que se da como, por ejemplo, si es un normie de nuestra edad, yo lo encuentro muy difícil, muy muy difícil que entre. Sí, no, sí. Insisto, no, yo regreso al principio, este es un anime de otaku para otaku, recomendarle a una persona que no cacha nada de ese contexto, no, ¿qué es esto? Sí, sí. Pero igual como, no sé el caso de ese chico en particular, pero es todo como gringo. Igual hay como un tema ahí porque se nota que es muy estético el gusto, porque de repente cuando se enteran de que hay gente como que le gustan las lolis, se enojan caleta y es como, mira las figuras que tenés de Ichigo Machimaro. Digo, no puede ser, no, esto es terrible. Y ha habido un montón de dramas así en Twitter y en Instagram por esas cosas. Pero es como curioso. Es que es un problema, es que es el problema de la aesthetics en sí, porque la aesthetics saca todo el contexto y no tiene ninguna base histórica. Es el problema de la aesthetics hoy por hoy. Aesthetics. Como que les... Sí. Sí. Yo creo que por eso se dan todos esos problemas, porque la gente no sabe el contexto del que vienen las cosas. Ese es mi rant personal como una vez a la semana. Bueno, ¿para qué les voy a mentir cara? Había gente de dichara y toda esa basura como todo en la vida, pero Pero se está cachando que el juego es R18, po. Mira. El juego es R18, pero yo no recuerdo haber visto nada así como de gente duro. Yo tampoco creo, no sé por qué será R18, la verdad. En Galaxy Edge, es raro porque... ¿Sí? Es que... No sé, la verdad, pero yo tenía entendido que para consolas no salían cosas tan... Sega sí. Ah, ya. Yeah. Sega es lo único que tenían juegos de Red 18. En Sega Saturn también hay juegos de Red 18. Yo tenía uno. Me había comprado el... Es que una vez me compré un set completo de juegos de Saturn. Y entre ellos venía el Kankan Bunny de Sega Saturn. Ah, ya. Yeah. Ah, yeah. Y el Kankan Bunny venía con Hentai así explícito y era de Saturn. Y que yo dije, yo lo vendí hace unos años así como, ah, gente culiado, y se lo vendí a un amigo así como en 10 lucas, y ahora la wea vale así como 500 lucas, porque todo lo que tiene que ver con hentai en consola ahora es carísimo, porque es muy raro. Así que bueno, la caí, saludos, tú sabes quién es. Bueno, ya fue. Y bueno, eso. Buenos recuerdos, cariño a Digichara. Yo estoy contento de haber hecho este episodio, más que nada por recordar ese momento. Recomendar el año 2021, creo que más que nada para gusto de la gente que le gusta ser más arqueólogo del anime. Sí, pero no, para mí fue súper, súper nostálgico, como no por el contenido, sino por el formato digital que tiene. Como abrir el archivo y todo, los subtítulos también. Fue como... me recordó muchas cosas, muchas cosas. ¿Y tú, Kiki, ahora que la volviste a ver, a pesar de que noto, quiero claro que igual te ha acompañado durante toda tu vida, ¿cómo ha sido la relación que tienes hasta el día de hoy con la serie? Es que igual para mí como estoy como acostumbrada y charat, porque es como algo que de verdad es como muy... diario, siempre estoy escuchando la música de D.U.P., como que me gusta mucho. Y la serie, la última vez que la había visto había sido como 2 años atrás. Igual quería comentar que yo, como es como una serie favorita, yo igual se la he recomendado a gente que no, que es como más normie, yeah, pero que le gusta lo absurdo, y les gusta. Aunque no entiendan como el contexto de Kijabari y esas cosas, como que el chiste ridículo igual les da risa a la gente. Es como, tal vez sea como una comparativa muy extrema, pero tal vez así como esa gente que disfrutó, no sé, así como Pop Tip Epic, algo así podría ser. Sí, sí, algo así. Justamente ese tipo de gente como que le gusta ver cosas así ridículas, le gusta igual de Gichara. Porque igual hay cosas que tampoco es necesario entenderlas como para reírse. Sí, sí, te vayas a reír igual, de todas maneras. Tal vez va a ser un poco más que chucha estoy viendo de lo que ya es. Pero sí te va a reír igual al final del día. Sí, porque al final igual, aunque uno sepa que es gamer, que es jabar y todo eso, igual todo el rato es como, ¿qué chucha estoy viendo? Sí, al final de cuentas, sí, es verdad. Pero al mismo tiempo, igual para mí, insisto, como para mí el tema de Akihabara y este mundo otaku tan extremo era tan lejos de mi realidad, para mí era la única manera de que fuera tangible en mi vida. Entonces por eso fue llamativo todo eso para mí en esa época. Ahora con internet es como... hay millones de opciones, pero en ese momento para mí fue importante. Bueno, de hecho, sin ir más lejos también, a pesar de que estabas con el virus y ya no se puede, pero en algún momento de la vida los pasajes a Japón también bajaron considerablemente. En esa época era impensado para mí, ni siquiera pisar el aeropuerto de Santiago era impensado para mí en esa época. Bueno, así que era más accesible ahora, pero en ese momento de guitarra me hizo soñar mis sueños de Watanotaku. Creo que lo resumiría en eso. Vamos, los saludos, Pau. Ya. Vamos, los saludos. Pues voy a empezar aquí con los saluditos de Twitter. Igual tenemos un saludito. Primero está Miguel Uvilla, que dice saludos para Hayama y la Pau. Me alcanza solo para saludos, ya que no la he visto. Bueno, dice, mira, de momento estoy viendo otro anime que es Yawara. Bien, amigo. Bien, amigo. Oh. Así que espero darle su oportunidad en algún momento. Que les quede brígido el podcast. Gracias, Miguel, siempre por apoyar este proyecto. Siempre muy agradecido. Grande Yaguara. Yaguara es maestra. Después viene tío Pipe, que dice bacán todo. Y espero que algún día hablen de Evangelion, mi serie favorita. Uf, amigo. No, es que la hemos pateado por razones. Sí, es que, mira, lo hemos comentado en varias oportunidades, no es secreto para nadie, pero intentamos como dar variedad y ojalá como que las cosas que sean tan estúpidamente maestras y las dejemos como para momentos demasiado especiales. Sí. O sea, son como milestones del podcast, así, o sea, como un momento importante va a hablar de algo así, así que todavía falta mucho, pero de que algún día lo haremos. De súper, sí. Saludo a tío Pipe, gracias por el saludo. Después Gabriel Gork, que dice Digichera de las primeras series que empezaron a compartir por redes Pertuper como Casá, cachao. Ahí tenía otra persona que tuvo una experiencia más o menos similar. Eso fue años después, sí, pero sí, sí, es igual. Como dos años, tres años después nomás, así que no es tanto. Recuerdo que empezaban súper pocos los capítulos, además que duraban, mira, cacha, amigo, dice, pensaba que duraban como 12 minutos. No, no, no, no, duran 3 minutos. Sí, es que mucha información lo que ocurre en esos 3 minutos, sí. Tal vez está hablando de los OVAs, no sé, pero ahí el amigo dice que también tuvo esa misma experiencia, que fue como una de las primeras series de anime que bajaba. ¿Qué les parece? Saludos, Gabriel, gracias por el saludo. Gracias, como siempre. Después gracias. Viene Jano Tolosa, que dice, creo que era una serie para promover una marca o algo así. Me hicieron acordarme de Anime Tencho, que lo he visto, que hace cameo Lucky Star. ¿Qué? ¿El Tencho? ¿El...? ¿En serio? ¿El Tencho? Es que nunca he visto Lucky Star entera, como que me supera, perdón. No me acuerdo, la verdad, pero sí puede ser. Eso con la serie, espero escuchar el podcast y me motiven a conocer más. Gracias, amigo Jano. Saludos. Uh-huh. Ah, no, pero espérate, espera. Esto fue un error mío. Disculpe, que era más largo, perdón. Esto, lo que dijo antes es, me la intentaron meter en la sopa cuando hablaba con una amiga muy consumida en la pasta base de los CDs de Animu. Pero nunca la vieron en verdad. Aunque por la época sí vi cosas como Puni Puni Poemi, Excel Saga y Green Green. Que yo creo que el amigo acá la está mencionando porque son como estos animes ridículos, como estúpidos, así, de ese tipo de humor. Sí. Especialmente Excel Saga y Puni Poemi, que ese weón está loco. Saludos, amigo. Saludos. Uh-huh. Después viene Kate Blue River, Nico, que dice, fui al piso de más arriba de la Gamers y no vi rastro ni de Gico ni de Puchico. Me sentí uber estafado. Yo insisto, esa experiencia de llegar a Gamers siendo occidental y entrar y sentirse estafado es un clásico. Lamento mucho. Pobrecito. Pero no hay nada, aparte de el cartel de arriba. Yo cuando me topé con lo de Gico, que fue curiosamente la última vez que fui, no la primera, a Japón, tenían el cartel y no tenían nada más de Digicharat, nada más. Creo, sin más no recuerdo, que tenían bolsa con la imagen de Gico, pero creo que era todo. Pucha. Es que yo no, de verdad, Gamers para mí no es una tienda para comprar, porque son como puros mangas doujin del momento, de ese momento, que de los cuales, puta, yo creo que a todo reventar el 2% los vuelve el anime. Ah, ya. Es como una cosa así súper de hardcore fanboy japonés. Increíble cómo se mantiene en todo eso. Y que sabe, japonés, obvio. Obviamente. Bueno, saludos a Nico, gracias. Igual lo intentó, si yo todo hemos vivido esa experiencia, lo que hemos ido vaya aquí, amigo, así que saludos. Y está Juan P, que dice, qué gran episodio. Iniciando una serie de otakus como Puni Puni Poemi, Abenobachi, y cerrando con el broche oro con Kenshiken. Que son todas por 2000, pero son de la misma onda. Saludos a todo el equipo de Otaku Nochoso. Gracias, Juan. Sí, bueno, ya Genshiken también es como un ejemplo ya como super otaku también, pero ese es como... Es que ese ya es como más parecido a lo que fue Otaku no Video, creo yo, que es como más como... Es como más realista. Sí. Sí. Igual grande Genshiken. Aparte no es como necesariamente absurdo, para nada. No, sí. pero está bien, igual grande Genshiken. Uh-huh. Buena Genshiken. Esos son los saludos que tengo bacán. En Twitter, Pau. En Instagram no llegó nada. Oh. Aunque sí me comentó gente, pero fue como, ya, pero tenéis que comentar, así que fue con filo. Pero sí me llegaron por Twitter esta vez. Está Delicari, Carlos, dice, este fue el primer acercamiento que tuve a personajes con un diseño extremadamente adorable, pero con una personalidad de mierda. Cuando se hizo popular, acá todos pegados con el Nyo y el Nyu, dice. Masami Okui is corazón brillante y dice, un gran saludo como siempre chicos, aguanto Otaku no Shouso, dice. Gracias. Bueno, Agal Natur dice, Piocola Catalog 3, mejor Digichora, dice. Mira, es fan de Piocola, bueno, tuvo su propio anime, se lo dice todo. Sí, po. Después viene el Opi, dice, recuerdo que compré el VHS en el Euro y lo mejor es que te venía completa en una sola cinta. También la presté y nunca me la devolvieron. Desde ese momento que quiero ir algún día a dar una vuelta a Akihabara, saludo a Nioh. Y ahí yo le dije, vamos a hacer Hitman, vamos a recuperar todas tus cosas, obvio, porque siempre es como lo tenía, me lo presté y no me lo volvieron. Ustedes saben quiénes son. Qué terrible, weón. Bueno, como el pico. Son como el hoyo. Todavía están a tiempo, todavía pueden devolverle las cosas a Lopi, más les vale. 20 años después. Sí, pero si las tienen, igual ya. Y ahora, después, Heaven Smile dice: ay, recuerdo que fue el primer anime que bajé de internet. Y obvio, todos mis avatares Messenger Foros fueron de Dejiko, dice. Mira, hay otra experiencia de alguien que fue su primer anime bajado de internet, qué curioso. Uh-huh. Mm. Tú comentaste, Kike, que tú no fue bajado anime porque no tenía internet, ¿no es cierto? No, sí, cuando lo vi ya tenía internet, pero yo no los bajaba, los veía por YouTube. Oh, miren, eso me hace sentir un anciano. Eso me hace sentir un anciano. ¿Y se veían bien o los vi ahí esos como cuadritos chicos para que no los bajen? No, se veían bien, pero la verdad es que yo decía que se veían bien, pero ahora seguramente se verían pésimo, no sé, la verdad. Ya. Sí, porque eso es como early YouTube, así como muy sí, antiguo. Sí, tiene que haber sido como el 2005. Ah, 2006. Super inicios de YouTube, po. Super inicios. Sí. Ya no me siento tan viejo entonces. No, creo que sí, fue como el 2006, 2007, por ahí. Ya, bacán. Ya, sí, son los primeros años de YouTube, así que. Sí. Ya, debería sido. Sí, pues cuando subían como un anime en mil partes. Es que yo me acuerdo que en ese momento YouTube no podía subir videos de más de 15 minutos. No. Pero sí. Eso debe estar enterado. Sí, bueno, esta la puedes ver entera en YouTube. De hecho, sí. Si la como que la unen y le cortan el opening, yo creo que la puedes ver así como entera media hora tal vez. Eso sería todo. Primero, obviamente, para antes de terminar, yo quiero decir, Kikis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en Otaku No Shows. No, gracias a ustedes. De verdad me gustó mucho. Y estaba muy emocionada. Gracias. Yo te encuentro bacán, Kiki, eres bacán. Eso quiere decir. Gracias. Sí, no sé, yo los veía a ustedes como. O sea, los veo aún como. No sé, la palabra va a ser como senpais. Como unos senpais geniales. Gracias. Digamos que hacemos lo que podemos. Sí. ¿Quieres aprovechar y mandar algún saludo o promocionar las cosas que haces? Todo bienvenido en este momento. Uy. bueno, en realidad, ¿qué hago? Yo no estoy haciendo nada. ¿Qué veía? Sí, así que no. Y saludo a todos los que vean este, a todos mis amigos que lo escuchen, a mi pololo también que lo va a escuchar. Así que a ellos. Ya, pues, una maravilla este tenido. Gracias. Gracias, Kiki. No, gracias a ustedes. Gracias. Me tiro al agua diciendo lo que se viene en el próximo, porque se viene de hardcore. Pau. Sí. Ya. Por favor, dele. No hay vuelta atrás. Lo voy a comentar al tiro porque ya me he dado cuenta que con el desarrollo de Uploads que estamos haciendo con los podcasts, ya antes de que la gente llegue a este punto, ya saben de qué se viene el próximo episodio, así que ya da como lo mismo ocultarlo. El próximo episodio de Otaku No Choso va a ser una deuda que ya estamos al fin cumpliendo, que va a ser muy entretenido, porque este va a ser la primera vez en Otaku No Choso que vamos a tener una segunda parte de un tema, porque, como lo habíamos dejado ahí, vamos a volver a hablar de Ranma y medio, pero solamente dirigida a los ovas de Ranma. Eso. Maravilloso. Recordado por su maravillosa animación, una paleta de colores increíble, y porque todas las caras fueron al quirófano. Así que eso, va a ser bacana. Ahí nos estamos viendo en el próximo episodio de Otaku No Choso. Nos vemos. Chau, chau, Chao, Nioh. Chao, Nioh. Bye, bye, Gemma.